Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurado que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el drama. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Al final de este viaje. Buenos días. Ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día martes 7 de julio. Y saludamos a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ahí se ve que un poco subía la cama musical. Estamos ahí comenzando de lleno esta fría mañana de martes 7 de julio y saludamos a quienes todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de la Radio Villa Francia. Recuerda que ahí está el www.radiovillafrancia.cl, está la señal de TuneIn también para escucharnos desde su celular, smartphone o aparato similar, y también está la posibilidad del 107.9 en la Comuna Estación Central en la región metropolitana. Hoy día tenemos un montón de temas, pero vamos a estar hablando de lo que fue, o por lo menos se descubrió así el pasado ya domingo, el hackeo a los hackers de las policías a nivel mundial. Bastante ojo vamos a ponerle a eso y prepárese, avísele a alguien porque vamos a ver en detalle de qué se trata esto, que afecta también a las policías chilenas, particularmente a la policía de investigaciones, conocida como la PDI, y un montón de cosas que hasta el momento eran parte de especulaciones, de mitos, y hoy día parece que estamos descubriendo que es así. Policías desnudas, vamos a estar conversando de aquello en profundidad y detalle, y para aquello también nos acompañan los panelistas de los días martes, Carmen y Joaquín. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. Buenos días. Estamos bastante bien acá ya para iniciar en esta nueva semana para mí en la Radio Villa Francia, en este día martes. Como decía el Toño, claro, hay noticias bien interesantes que ocurrieron ya el fin de semana que vamos a estar comentando. Sí que, por supuesto, bien animados para comenzar ya este nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, que se escucha en el 107.9 FM en Estación Central. Ahí nos cuenta si se escucha, si está escuchando por la FM, si se escucha un poquito mejor o un poquito peor, porque justamente estuvimos haciendo algunos ajustes, así que obviamente la interacción nos sirve para poder afinar esos detalles. Y también a los que nos escuchan a través de la señal online, también les mandamos un caluroso saludo. Y también, por supuesto, nunca olvidarnos de quienes nos escuchan en la repetición de la tarde a las 6 de la tarde. También buenas tardes para todo ello, o buenas noches también, porque ya está oscureciendo bastante temprano. Así que saludo a todos y que tengan un maravilloso día, y estaremos obviamente comentando todo el acontecer acá. ¿Cómo estás, Carmen? Después de eso, bien, lo dijiste todo. No, bien, buenos días a todos los que nos escuchan nomás. Y aquí estamos, como dice Joaquín, comenzando, para mí por lo menos, la semana al aire con ustedes. Pero la verdad que hay bastante información y trabajo el fin de semana. Y bueno, aquí estamos para poder aclarar todo eso y lo que nos entera, bueno, lo que están comentando ustedes de los hackers hackeados. Buena esa, ¿eh? Eso es genial. Eso ya es una violación increíble. Sí, ¿no? Uno se imagina cómo debe sentirse en realidad esa empresa de seguridad que se jactaba y su supuestamente genio de informáticos, cómo se deben sentir ellos mismos, que se jactaban de ser indetectables, de ofrecer el mejor sistema de seguridad, etcétera. Y bueno, de un día a otro los hackearon, luego quedó descubierto toda su información. Claro, y dentro de la chimuchina, lo más chistoso que ocurrió es que, bueno, salió el gerente y director de esta compañía a decir, bueno, esto en realidad son rumores, estamos trabajando con la policía, vamos a pillar a estas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Salió por la cuenta de Twitter y inmediatamente les hackean la cuenta de Twitter porque tenían hasta su clave. Y escriben así como, lo siento, Arabia Saudita, pero va a tener que terminar nuestros negocios con ustedes, jajajajaja, ja, ja, ja, ja. Y se ponen así a utilizar así como de cuenta troll la cuenta de este director de Hacking Team. Y al final él tiene que reconocer justamente todo este tema. Bueno, vamos a estar viendo aquello en detalle. No, son obviamente los únicos temas que vamos a estar revisando, pero por lo menos vamos a profundizar y contextualizar detalladamente lo de qué se trata, cuáles son los alcances de este hackeo a estos hackers que prestaban servicio a varios estados a nivel planetario y particularmente a las policías. Otros temas que estaremos viendo tiene que ver, bueno, ayer lo comentábamos también en cierto grado de profundidad, lo que sigue ocurriendo con Grecia, pero también lo que sigue ocurriendo en nuestro país. Ayer fue formalizado, por ejemplo, Jovino Noboa, quien quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional. Algunos decían, bueno, uno esperaba ver eso hace como 10, más o menos, un poco más años atrás, con el caso Espinas, pero no ocurrió. Y sigue el curso con acusaciones. Por ejemplo, Jorrat ya había declarado, por ejemplo, que recibió presiones de Juan Antonio Coloma. El Congreso sigue su curso, por otro lado, contracorriente a lo que eran los planteamientos de la Comisión Engel. Ayer salió una nueva encuesta de IMARC. Bachelet está a un punto de alcanzar el peor nivel histórico de Sebastián Piñera. Algunos dicen, bueno, ya llegó porque está ese margen de error. Margen de error del 3%. Están ocurriendo cosas en el país y se está demostrando también de lo que tiene que ver con, más allá de la efervescencia, sino del escepticismo que está para quedarse. Muchos pensaron, y así ocurrió por lo menos con alguna encuesta que lo señalaban, que Michelle Bachelet iba a subir algunos puntos con el tema de la Copa América. Al parecer así fue, pero no lo suficiente como para despegar. Y si recuerdan bien, tuvo unos problemas el avión presidencial hace unos cuantos días, y que simbólicamente también reflejaba esta situación de no poder despegar del fondo, donde poco a poco va quedando Bachelet, que tiene que ver con el escepticismo. Y vamos a conversar con eso, que tiene que ver con qué está pasando con la gente Ya está bien, muchos dicen ganamos la Copa de América, pero eso no nos hace de ganar más plata, eso no nos hace de una u otra manera que la benzina esté más barata, que el pan probablemente puede estar más rico, pero nos devuelve igual la realidad constantemente. Se disfrutan los triunfos, pero lamentablemente lo que ocurre en cancha no pasa en otros lados, por ejemplo, como el Congreso. Y de ese tema queremos precisamente también hablar. No sé si hablar del niño Illuminati, que algunos querían que habláramos sí. de eso. Pero está la inmortalidad del cangrejo. No sé. Está en veremos. Y pero son parte de las cosas que vamos a estar revisando este día. Estoy viendo el desglose de la encuesta Adimar, que salió ayer. Una de las cosas que pasó piola, pero que es bien importante, el apoyo que sigue manteniendo el movimiento estudiantil, el paro docente, como un 60% apoya el paro docente. Bueno. Perdón, casi un 60%, está bien. Apoya el paro de los profesores, que sigue en la mesa tripartita el día de hoy, por ejemplo. Exactamente, claro, y un paro de profesores que el gobierno pintaba que en realidad no tiene ningún tipo de apoyo, y que todos los padres, en realidad, todas las familias, todos los apoderados estaban en contra de este paro. Y en realidad lo que muestra esta encuesta igual... Que los que están en contra son bien pocos, la verdad. Claro, de que una minoría la que está sí. en contra, en realidad, del paro de profesores, y por lo tanto, en realidad, tiene un apoyo porque se comprende. Y eso es lo interesante, se comprenden los motivos de esta paralización y se comprende de que también es por parte y se enmarca también de toda esta lucha por la educación que se ha hecho en los últimos años. Que creo que la gente está informándose un poquito más y está entendiendo por qué están pasando las cosas y por qué la gente actúa de cierta manera. Entonces yo creo que en base a eso se debe más un poco más el apoyo, porque la gente ya se está entendiendo cuáles son lo que está pidiendo el profesorado, cuáles son las condiciones que tienen actuales y todas esas demandas, la verdad, pues yo creo que las está entendiendo. Entonces, por eso a lo mejor pide, o sea, y tienen un poco más de aceptación con respecto a su paro, que me parece notable en todo caso. Sí, y bueno, el tema del desapoyo o el poco apoyo en realidad a Bachelet, nos sorprende. No, para nada. Obviamente acá van a intentar pensar sacar buenas cuentas más alegres, porque la medición fue hecha antes de, podríamos decir, de este triunfo, de este gran triunfo de Chile el día domingo. Pero no hay que olvidar que esas cosas volátiles y esos aumentos de popularidad volátiles que probablemente se pueden reflejar en alguna otra encuesta, también son justamente lo volátil, o sea... Bachelet, obviamente, yo creo que ha subido unos cuantos puntos de popularidad en estos días por el tema de la Copa América, de que la asocian. No es menor, por ejemplo, que lo comentaba el otro día, de que en algunos partidos, cuando gana Chile, te ven la imagen inmediata que muestra después del pitazo del árbitro, muestra a Bachelet celebrando, así casi como para hacerte asociar una imagen con la otra. Y como los medios también instauraron el tema de que ella era cábala, según... Claro. Entonces la gente lo empezó a asociar como es. Claro, pero pero finalmente esos aumentos de popularidad son muy volátiles y son muy poco duraderos. El hecho claro está, por ejemplo, con algo que sí podría ser atribuido realmente más allá de la superstición a un gobierno, que fue el caso de los 33 mineros con Piñera. Ese aumento de popularidad que tuvo, que fue bastante grande... fue también profundamente volátil, o sea, no duró tanto. Claro, no se logró mantener, no fue como avanzar y quedarse con esa popularidad. Uh-huh. Y algo así probablemente es lo que va a ocurrir con Bachelet. O sea, yo creo que mientras esté la alegría un poco de fuimos campeones de América, va a estar eso, probablemente muy mejor. Que se va a recordar, obviamente, pero no implica que, por ejemplo, Bachelet haya jugado, no sé, pues 15 minutos finales de un partido de los que se jugó durante la Copa América. Eso como que se entendió bien, y se entiende que no solamente ella, sino un montón de otra gente estuvo ahí presente para tratar de ganar algunos réditos, algunos con miedo de que en caso de que perdiera también se atribuye a ello. Pero parte de lo que es la política. Ayer lo conversábamos, y lo conversamos el mismo sábado, que se apuraron mucho en tratar de capitalizar lo antes posible. Y eso hizo que no pudiera capitalizarse de buena manera en términos políticos, porque probablemente si se hubieran demorado un día, lo hubieran hecho el domingo de la tarde, hubieran ganado mucho más en términos políticos, pero la ansiedad de irse inmediatamente a la moneda y los esperamos allá, y esto está todo improvisado, pero había un escenario, las luces, estaba todo puesto. Obviamente hizo que, la verdad, casi mucha gente casi no recuerda, o probablemente sí por la imagen y todo lo demás, pero ni se dio por enterada que ese día en la noche iba a estar en la moneda. Y fue también la premura y la ansiedad de la misma moneda, insisto, de tratar de capitalizarlo rápido, de no manejarlo lo suficientemente bien. De hecho, ni los jugadores se dieron cuenta que estaban en la moneda. Claro, de hecho están como estaban en la euforia misma, no hubo esa cosa de protocolar, claro. La moneda, y probablemente se hubiera llenado de gente el domingo en la tarde. Con familia y un montón de gente, y ese tema se va poniendo ahí también en la palestra, que uno empieza a leer ya un poquito más fino con la distancia, aunque este análisis lo hacíamos ya el mismo sábado cuando estaba ocurriendo, y decía este apuro de una otra manera, cuando pudo haber sacado unos 3-4 puntos, sacó con suerte uno o casi uno. Son parte también de esos análisis mediales que se termina leyendo lo que puede ser tal o cual resultado de un golpe de efecto. Creo que se le sacó poco brillo, no en términos de que no se le quiso sacar, pero la ansiedad está muy marcada hoy día en el gobierno y queda demostrado con distintas cosas en distintos detalles. Pero bueno, vamos a estar viendo parte de aquello, ayer lo mismo. Hoy día también se revisa, va a estar la votación, por lo menos en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, de la despenalización del consumo y autocultivo de marihuana, de la, ¿cómo se llama?, conocida Ley 20.000. Pero no su medicinal, tengo entendido. Claro. O sea, se entiende más o menos como ese es el primer paso. Quedan algunas cosas por ver, pero hoy día por lo menos en sala, en la Cámara de Diputados, se va a revisar la despenalización del consumo y autocultivo de la marihuana. ¿Esto qué supondría? Que se le permitiría, por ejemplo, a una persona por hogar contar con 6 plantas de cannabis y posibilitaría la tenencia de 500 gramos para el consumo y el porte en la calle de hasta 10 gramos. Eso sería más o menos el tope, que es lo que se va a estar discutiendo. ¿Cuántos 10 gramos? ¿Un pito, dos pitos? Y no, es harto más. Sí, es harto. Ah, es harto. Es harto, sí. 10 gramos son harto. Ajá. Por ejemplo, posibilitar la tenencia de 500 gramos para consumo y el porte en la calle de hasta 10 gramos. Imagina, 500 gramos son como, no sé, igual, incluso más liviano que una bolsa de mate. Por lo tanto, en realidad es harto más. No sé, cuando uno tiene como, no sé, bolsas de té, más o menos como ese es el peso. Cuando son 500 gramos son unas cajas de té, en realidad, bien grandes. Entonces, pero cuando... podía andar en la calle con 10 gramos, decía el Toño. Entonces, con 10 gramos, ¿cuánto es? ¿Como unos 2 o 3 pitos? No sé, por ejemplo, no sé cuánto tiene una cajetilla de cigarros, pero creo que tiene como 2 o 4 gramos. En realidad es harto. Ay, es súper harto. Sí, es súper harto. Sí, no, muchos están celebrando. Recordemos que la última marcha por el autocultivo y la despenalización reunió muchísima gente, por lo menos acá en Santiago. Hablo de muchísima gente, mucha. Tuvo un recorrido medio extraño igual. Esa marcha, pero es impresionante la cantidad de gente que asistió. Y Esparta, 10 gramos escaleta, cada porción, dice acá JP, que de eso sabe, 0,3 gramos más o menos, me han contado. Sí, me han contado. Sí, claro, hoy día, por lo menos hoy día se ve el proyecto de despenalización del autocultivo. Insisto, todavía le queda mucho. Se vea como que hoy día se va a probar y mañana se va a poder fumar. No, todavía le queda mucho esto. Claro. Pero vamos a ver qué pasa ahí. O sea, con un día que éramos podéis fumar como carretonero. Yo, si fuera parlamentario en este momento, en esta circunstancia política, aprobaría sin duda el autocultivo y agregaría 50 gramos. O sea, que gente pase volada para que no se dé cuenta lo que pasa. Ojalá que no se dé cuenta. Es más, yo despenalizaría en este momento la heroína, así para que se pueda la gente evadir lo mayor posible. El opio. Más todo. Natural, el opio, así, sí. Para que sea más natural. Por favor. Por el autocultivo de amapola. No mire la realidad. ¿Ah? Exactamente, no. Sí, está bien, porque ya la verdad, entre estar así y estar así, probablemente se da, pero sobre todo esta el tema de la pregunta, mucho sentido tiene en términos medicinales. Mucha gente que está pidiendo hace muchísimo rato ante lo caro que están los remedios, por lo demás, que se permita, y sobre todo el tema del autocultivo, particularmente eso. Claro, además que hay que conseguir. Nadie que te lo venda ahí Monsanto en una farmacia y con el tema, como en otros lados, probes. Igual debo decir que también eso de transgénico, y me parece que son tan mutantes la. No sé, cuando uno ve como los nombres de las semillas, que son feminizadas, que son tal, de que están hechas para indoor, y uno dice, bueno, ¿esto será natural o no será tan natural? Ya. Oye, Anurien, que cacha de esto, dice, ojo, en pipa se quema más. Supongo que sí, pues chicos. Oye, no... ¿qué saben los chiquillos? O sea, yo no tengo rollos con eso. Yo estoy de acuerdo con la despenalización y el autocultivo. Exacto. Pero no fumo marihuana. Fumado nunca me ha gustado mucho, tengo que decirlo. Tengo la suerte de haber nacido volado naturalmente. No me voy a llegar a niveles. ¿Estoy fumado, Joaquín? Sí. Y yo creo que soy de esa. De hecho, ahora está así, pues mira. Yo creo que soy de la buena parte de la población, que no es menor, no le voy a decirlo, pero que le genera así como cuadros paranoicos, un montón de cuestiones que en realidad no hacen bien. Ah, que vaya en mala volada. Claro, en mala volada, entonces. Uy. Entonces no es lo. Sí, hay gente que se va en esa y es. Acuático. Es cuático, entonces en realidad no es algo así que me entusiasme tanto. Yo fumaba también en mi momento y la verdad que. En la mañana, por ejemplo. No. Lo sabemos, tranquilo. Pero a mí me genera alegría. Yo me río caleta cuando ando así, bueno. Ya me río así, imagínate, bola. No, eso pero, porque está volada, pero bueno, sí. No podemos decirlo porque está. Pero ojo, porque se reacciona de forma distinta. Tiene que. Hay gente, no, porque bajar. Los organismos funcionan y reaccionan de forma distinta, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que ver también mucho en la composición de lo que esté fumando. Por eso el tema de lo natural es muy, muy importante. Por eso yo. Si hay que fumar, que se apruebe el tema del autocultivo. Es súper importante. No es la despenalización solamente, el autocultivo es súper importante. El que la gente pueda tener en sus casas, que tampoco se convierta esto en un negocio. Por ejemplo, en Uruguay lo que se aprobó es que se puede fumar marihuana y está, y en términos medicinales y en términos recreativos, pero tenéis que obtenerla. No es tanto así como, no ponga sus matas usted en su casa, así, sin ningún problema, no. No, para eso está gente, muy buena gente como Monsanto, que provee al Estado uruguayo de las dosis para que pueda ser vendida en esta nueva oferta y demanda. Todo muy probable. Y que de hecho, extrañamente, yo cuando fui a Uruguay decía, bueno, el narco, que se dedica al narco en realidad. Se dedica también a vender marihuana, todavía. La despenalización de la marihuana ha permitido de que uno pueda fumarse tranquilo la marihuana que te vende el narco también, o que te vende Monsanto, pero no, ni siquiera ha acabado con el narcotráfico. O sea, ha metido los transgénicos, ha metido el negocio de Monsanto, no ha acabado con el narcotráfico, por lo tanto uno no ve cuál realmente ha sido el beneficio. Entonces lo importante es el autocultivo. Claro, o sea, sí. Obviamente. Que cada uno pueda tener su plantita ahí. Hasta 9 dijiste, ¿no? 6, 10 plantas. Caché, está volada. Le quitó un gramo al tiro, se lo fumó. No, y ahora me tiene... ¿Cuántas plantas puedes tener en tu casa? Planta, no sé. Son 6 plantas. Por lo menos los que están en el proyecto, ojo, porque esto va a variar, obviamente. Y depende de tu planta también, pues. Sí, pues, una cosa mutante, carnívora, ya otro tema. Pero es parte. No quiero cortar el árbol. ¿Ah? No quiero cortar el árbol. No sé. Ahora, insisto, yo creo que. Y me interesa particularmente. Este tema con temas de uso medicinales es increíble. Yo he conversado con harta gente que algunos ya la están ocupando. Igual es complicado el tema porque siempre está el ¿cómo se llama? El temor de que te vean la casa y todo lo demás, pero que lo usa con objetivos medicinales porque lo necesita. Porque necesita a su hijo, porque necesita a su hija, porque lo necesita a ellos. Le hace mucho bien, no solamente en términos de anestésico, sino que en términos de poder tener una buena vida con respecto a enfermedades. Sí. Por ejemplo, hoy día se está ocupando generalizadamente. Uno lo conversa con gente, así como gente que está consiguiendo marihuana, por ejemplo, que está con procesos de cáncer. Claro, para náusea. Exacto. Y es calmar bastante un poco el dolor. Útil. Bastante útil. Sí. Claro, y que de hecho no se fuma, que también es un detalle. No, porque hay gente que lo toma como un té. Exactamente. De hecho, yo conozco muchos adultos mayores, más allá de porque sus dolencias, por sus dolores de hueso y cosas así, lo están consumiendo. En forma de infusión, así como tecito, y también lo agregan, ponte tú, a su comida. Preparan, no sé, pues, sus queques con los cogollos, ponte tú, que una criminalización para los cabros eso, pero sí, pues preparan... No, a los caros les gusta también. Por eso te digo, les gusta el cogollo, pero fumárselo. Pues, no, les gusta también los queques. Si, no, sí, pues. Si y de ven, hecho, bueno, todos saben que yo hago productos naturales. Una vez hice champú de cannabis y hice una crema de cannabis. La crema, el descuega, de verdad, maravilloso. Y el champú para la caída del cabello, la cannabis, genial. No, muy bueno. Así que eso. Pero no, está bien, yo también estoy de acuerdo. Claro, ahora la pregunta es si los parlamentarios van a saber leer el momento. Yo si fuera parlamentario creo que sería la mejor forma de salir y ganar. Tranquilo, sí, está terminando prácticamente. Pero no saben, me da lo mismo, pero es para avisar. Sí, sí. Yo creo que todos lo sintieron en todo caso, así que da lo mismo. Sí. No era necesario avisar. Claro. Oye, ¿puedes avisar, Toño, en Twitter, por favor, de que está temblando para que el resto sepa? Es que todo el mundo lo... Sí, yo creo que es muy necesario avisar que está temblando. Es muy... rabia cuando hacen eso. Pues es que igual, y lo bueno es que estamos tembló en pleno programa, estamos en esa, así como viendo las reacciones. Es como cuando metió gol Chile, gol, y todos tuiteaban eso, y todos vimos que metió un gol. Claro. Qué absurdo. Pero igual, por lo menos, no sé, en Twitter te sirve para saber si en realidad no se están rompiendo los cimientos de la casa, y en realidad no es que se está hundiendo tu casa, sino que en realidad está temblando en todo el territorio. Igual puede alegrarte algo la vida. De hecho, recuerda, JP, y eso es una rareza de este país. De hecho, acá es legal fumar, lo ilegal es comprar, compartir, cultivar, portar. Una cosa muy rara. Y es cierto, la legislación chilena es así de pelotuda. De hecho, no está prohibido fumar. Pero ¿dónde lo conseguiste? Portar está prohibido también. Claro, como me lo encontré botado. Sí. Te lo encontraste botado, ya se puede fumar. Es muy gracioso. Pero dicen, no, se lo pedí a alguien. Ah, compraste, ya, detenido. Pero yo he visto que toman detenidos cabros fumando marihuana en la calle, ¿po? Porque se supone que la cantidad que tienen considera ya aporte de marihuana. O sea, si tú tienes la cantidad de 2-3 pitos, es porte. Si tú tienes la cantidad de un pito, es consumo. Se lo estáis fumando. Claro. Mira. Que también es algo muy absurdo, porque claro, la persona que tiene para sí mismo acumulado, porque además también hay que entender el rigor de la planta de marihuana, que no funciona y no crece todo el año. Por lo tanto, lo normal es que abril cogollón mil se guarda hasta y que duren todo el resto del año. Entonces, a mucha gente que la toman detenida y le dicen que en realidad estaba haciendo microtráfico, de que tiene una gran cantidad de marihuana almacenada en su casa, en realidad lo que era eran las reservas del resto del año. Pero se considera como es una cantidad de dosis, y como funciona así la ley 20.000, se dice, no, la cantidad de dosis ya implica que es microtráfico o que es derechamente narcotráfico, y por lo tanto se condena de ese modo. Y lo mismo, el porte se supone que una cantidad de gramos, no sé bien en realidad la cantidad, tengo entendido que es como 3 pitos o 2 pitos, ya se considera de que tú no es de consumo personal, sino que en realidad tú también estás portando para entregársela a alguien o lo que sea. Eres traficante. Claro, de microtráfico, de hecho así se... A mí me da mucha risa, por ejemplo, los gran golpes al narcotráfico que han hecho las policías de nuestro país, y muestran las fotos de la evidencia, y una matita, weón, un palito con dos hojas. Ha sido chistoso eso. Y misteriosamente no tienen los cogollos también esa evidencia. Sí. Eso es una cosa que uno nunca entiende. Y dice, ¿y los cogollos desaparecieron? Qué interesante. Sí, porque muestran las dos matitas, sí, y monedas. Claro. Y algunos billetes. Y eso era. Sí. Y claro, y esos son los grandes, el gran combate contra el... Sí, yo creo que sería muy bueno que el debate durante la tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados fuera volado. Pero es que de una otra manera, que las organizaciones canábicas lleguen así, le pasen su cogollo a cada uno, ¿cómo será? No sé, por ver a Iván Fuente volado, cuco, a mí me daría. Sí. Me imagino cómo sería ver a Daniel Farca volado. Miedo. Imagínese a su político favorito volado. ¿Quién sería simpático y quién sería mala bola? Arboe volado. Pero Arboe está en el Senado. Sí, está en el Senado. Sí, se me olvida que evolucionó. Todavía no va para allá la cosa en términos de proyecto. Sí, sería chistoso ver algunos cuantos volados, sí. Ya. Yeah. Muy, muy chistoso en realidad. ¿Qué podría hacer? A ver, imaginemos así como diputados, diputadas, en calidad volado. ¿Quiénes tendrían buena volada? ¿Quiénes tendrían mala volada? Profundo, así como con cuadro paranoico como el tuyo, así en mala. ¿Qué podría hacer? ¿Quién podría así ser paranoico? Está el diputado Abun, por ejemplo. Abun, yo estaba justamente pensando. ¿Qué podría hacer Abun, por ejemplo? Yo creo que Abun se pone como más, y digo más, erótico, erotizado con marihuana. ¿Qué tipo más nefasto, oye? ¿Qué atroz? ¿Pero por qué? Es un buen tipo. Yo imagino, fue Gustavo Abun volado. Ayer estaba afuera ahí haciéndole barra, fue a acompañar a Jodino Nova. Le mandó su mensajito y todo eso. ¿En serio? Sí. Puta, es un lindo él. No, y ¿te acuerdas que salió un tipo a increpar a Jovino Nova? Sí, sí. Sí, había un cabro ahí. Ya. Un ojo a saltones así. Luego le preguntaron a Boon qué opinaba con respecto a eso. No, dijo, son tipos que buscan pantalla. Bueno, care raja. Bájate el pony. Le dijeron a Boon. Qué atroz. No, Él ya se convirtió en un personaje de farándula. Yo no sé en qué está Kramer, que está guardado Kramer, que no se saca unas boom. Yo creo que en cualquier momento la hace. El problema es que el maquillaje ahí va a ser heavy, porque igual las boom tiene su particular cara, rostro así muy, muy animal, claro, así como muy, muy, muy de dibujo animado. Y sacar la voz media extraña que tiene, Kramer la hace. A mí lo que me asombra es que todavía no está en primer plano Abun y todo su acontecer. Ay, ojalá que no te escuchen, si por estuvo. Favor. Sí estuvo. No él, obviamente, pero sí estuvo. Es que ver a Francisco Vidal en la tele y ver a Abun en la tele ya sería yo a Lota. De hecho, creo que han estado juntos en algunos programas, así de mal. Así de mal. ¿Pero te imaginas a Gustavo Abun volado? Es que yo creo que para saber respecto a cuáles son los efectos reales con a ciencia cierta, yo creo que tiene que estar ahí puesto. Mira, sabes que yo probé esto, que tampoco es algo tan malo y me parece que está estupendo. Y otros dirán, ¿sabes que a mí me dio bala volar? Voy a votar en contra, porque si le pasa esto también a otra persona puede terminar como yo. Entonces, ese tipo como de cosas, una discusión volado. Discutiendo sobre la despenalización de la marihuana. Sería un gran precedente. Pero estoy tratando de... Me imagino como todos los diputados en un momento callados así. Porque como que están todos como pegados y de repente se empiezan a reír. Me imagino como esa escena así como... No, y algunos con el bajón así. Claro. Qué atroz. Bueno, de hecho dicen algunos... Imaginemos que van todos jalados igual. Difícil, ¿no? Sí. Dice profitador. Sí, yo también justamente estaba pensando en eso. Bueno, tal vez te digan, bueno, en realidad el jale sigue siendo mejor y no sé, pues, tal vez sea la conclusión de los parlamentarios que prefieren... La marihuana no me hizo nada. Claro. Volveré a mi tradicional jale, sí. Jale de las mañanas. De hecho, bueno... Pero hablamos que el tema de droga, particularmente cocaína, no es un tema nuevo en el Congreso. De hecho, fue denunciado en su momento terminado, Jalamant. Ah, sí. Bueno, se lo faenó Longueira. Claro. Pero como Longueira está loco, ya como que pasó piola. Hoy por hoy. Pero en ese tiempo fue un escándalo. Los locos dicen la verdad. De hecho, ¿se acuerdan que en ese tiempo querían hacer un test de pelo y los parlamentarios se opusieron? Sí, pues. ¿Cómo no van a hacer un test de pelo si somos honorables? Dijeron. No, pero es verdad, esto ocurrió. Sí, pues, me acuerdo. Ocurrió en el Congreso hace varios años atrás, que fue el escándalo de droga. De hecho, por ahí cayó un dealer que había en el Congreso, pero todos sabían que eso era mucho más profundo, pero nadie quiso meterse y fue parte también de la política de los acuerdos. Pero en ese momento quien destapó esa olla, a conveniencia política, porque estaban ocurriendo otras cosas, fue Pablo Longueira. Y ahí acusó a Alamán y desde ahí Alamán pasó a llamarse Jalamán. Es una cosa bastante conocida. ¿Y quién era este como chofer? No sé si la moneda, uno como de funcionario de la moneda o del Congreso que está con tráfico, no me acuerdo cómo era la historia, pero también hay varias historias así, hay varios cuentos turbios así respecto también. Está el caso de... ¿cómo se llama? Era el jefe de gabinete de la Diana Muñoz. Eso era. Sí. Por el caso de los Volvarán. Claro. El que llamó por teléfono para evitar el traslado de un reo y se terminó descubriendo que había la llamada había salido del Senado porque se habían hecho pasar por un personaje importante de allá de la zona. Y Gendarmería quedó con la bala pasada y dijo, pero ¿por qué si el traslado está firmado? Y querían como evitar el traslado y todo el tema está familiar. Y al final era un hijo de un presidente del PS comunal. Y al final llegaron hasta el Senado, venía el llamado que recibió Gendarmería y que había hecho la denuncia correspondiente. Y descubrieron que había salido de la oficina de Adriana Muñoz y termina confesando el asesor o jefe de gabinete de la senadora Adriana Muñoz, que es senadora del PPD. Y estaba metida como Isabel Allende y todo el tema. Y ahí quedó la cosa. Se pidió una investigación interna en el Congreso. Todo muy raro. ¿Y no ha pasado nada? No. Hasta el momento no ha pasado nada. Pero así el tema. Sí. De hecho, bueno, el tema así a las 12:45 empieza la discusión, de hecho. Como respecto... que para que se prendan uno, diga. Claro, exactamente, para que prendan una. Hagamos un medio en Chile. Claro, para que hagan una ahí en solidaridad con. Yo insisto que a mí no me gusta la marihuana porque creo que ya estoy en la nube cuando quiero, así no necesito. Sí, no, ningún problema. ¿Te imaginas ahí al Toño volado? No, sí, fumado pero fumado con gente muy, muy piola en términos de confianza y tampoco, no. No varió mucho, ni tomando ni en eso. De hecho, no fumo porque me molesta el tema de esta conciencia, aparte que no hay mucha diferencia. Yo siempre creo que uno tiene que estar súper consciente. Y hay gente que dice, no, pero va a existir, experimentar ciertas otras cosas y todo lo demás. La verdad, yo me voy a la nube cuando quiero. No tengo esos problemas de evadirme. Cuando quiero estar en la nube... parto y voy a lo Goku así y viene a buscarme. Así que eso es verdad. Y si hay gente que lo necesita, me parece bien también, yo no tengo problemas con eso. Que, sí, porque que hay comparte. Gente que lo ocupa, por ejemplo, para inspirarse, para hacer un trabajo, ponte tú. Eso, mami, es co- no, yo no... No, lo que pasa es que no es que lo necesiten para poder inspirarse, sino que dicen, me pongo más creativo cuando estoy volado. Entonces se fuman un pito para irse a la explayarse. Eso para mí es como ser creativo con trampa, pero, no, pero... está bien, son otros fumaban, se inyectaban cosas en la vena y hacían los mansos discos, así que no tengo rollo con eso. Probablemente mucho más sano, así que... no... Lo mío era por distracción. Claro. Nada más. Igual eso de la detención depende del criterio del pago, lo cual... Ah, a propósito del tema de que, bueno, está penalizado el porte, pero no el consumo. Claro. Y como no tienen criterio, por eso te decía que yo he visto que se llevan cabros fumando un pito. Así con la cosa. Así que hoy día, en un rato más, se va a ver aquello en la Cámara de los volados de los diputados. Yo insisto, este es el momento de la clase política para todas las drogas a lo Ricardo Lago. Claro que Ricardo Lago está por licitar cualquier cosa, pero él está por despenalizar todo, hasta la coca. De hecho, sí. Un guiño ahí a su amigo José Miguel. De la guardia, que es un caballero ahí ya, viejito, se mueve solamente ahí jalando. Yo creo el tema de las drogas es todo un tema. Me parece que sí se puede de una u otra manera el despenalizar y el autocultivo sí ayuda de una u otra forma a dar un golpe al tema del tráfico, que mucha gente empieza por eso y termina consumiendo cualquier cosa porque la verdad está buscando un pito marihuana y no puede buscarlo en ningún lado. Esa es la verdad. Porque el mismo que te dio el pito de marihuana después te dice, oye, tengo más cuestiones. Sí. Y vamos a necesitar, porque estos giles también quieren hacer un proyecto de ley que prohíbe fumar en lugares abiertos. Por ejemplo, entiéndase, universidad, ¿tú viste que uno se va a lugares abiertos donde hay, qué sé yo, patio y todo el tema? Quieren prohibir eso. Esta gente está augurando y asegurando, dicho sea de paso, un estallido gigantesco en cualquier momento. A mí ya me empiezan a prohibir cosas como esas, yo voy a empezar a dejarla cagar, honestamente. Lo digo con mucha franqueza. Ha aumentado el nivel de ansiedad y de irascibilidad de las personas, y eso también obedece también a sociedades bastante restrictivas. Es que se le ocurre cada ley, po. Bueno, vamos a estar analizando nuevamente la ley del tema de pensiones porque sí, salieron algunas de enmarcarse diciendo yo nunca estaba a favor de eso. Y aparecía ahí, aparecía ahí votando a favor. Po. De otros que están pidiendo disculpas. Oye, toda la semana vamos a tener que eso, porque el problema es que hay un montón de leyes que se ven diariamente. Uno no puede andar en todas, pero en la más relevante por lo menos va a costar pasar por ese colador en el Congreso y eso es bueno porque hay gente más aguja con ese tema. Pero queda. Mira, apareció el Rula, a propósito de tema. Buenos días, compa. Igual esa despenalización está bastante a media. Es puro humo, valga la redundancia. ¿Ah? Él sabe. Él sabe. Él es un estudioso del tema. Sí. De hecho, lo íbamos a llamar como experto en telefónico en cualquier momento, pero probablemente iba a estar ocupado. Saludo al Rula ahí que está conectado ahí en el matinal RBF en el hashtag. Elisa Monte dice, Abun tiene pura de chiste. Entiendo que se te comió la cara. Abun tiene pura cara de chiste. Un chiste muy malo por lo demás. Muy malo. Realmente como que tratáis el autocorrector no solamente te cambia palabras, sino que te las come. Claro. Entonces, Abun tiene pura de chiste. Un chiste muy malo suena raro. Pero se entiende que tiene pura cara de chiste. Es que ese chiste es malo. La verdadera droga es el alcohol, ojo. Sí, pues. Bachiller, no quiero asustarte, pero ya terminó la Copa América y se ha comido así. Que. Ahí están. Están medio fome. Y los paint. Estoy muy volado, ¿cómo va a contestar? ¿Ah? ¿De qué hablaban? Dice el Rula. Mira. Como si fuera broma eso. Sí, pero lo usa la gente creativa igual. Ahí se entiende, sí. Aquello. Pero bueno, insistimos, en un rato más se va a estar viendo eso en sala. Va a empezar la discusión, yo creo que va a dar para largo. No sé si sale hoy día propiamente tal. Eso para todos los volados que llegaron hasta el Congreso, que andan ahí con su credencial ahí de organización canábica, yo creo que van a tener para largo. Así que váyanse asegurando un sándwich ahí en el casino del Congreso para el bajón, porque yo tengo un bajón porque te encargo los discursos que van a haber hoy día. Mejor estar volado para esa situación, porque se van a mandar unos discursos, sobre todo los que van a estar en contra. Te lo encargo. Y en fin, eso es parte. El otro que tiene que ver con el proyecto del tema de hipotecar la casa de los jubilados, ha generado algún grado de molestia alto por lo demás. Sí, más que un grado. Sí, y esto tiene que ver básicamente con lo que dicen algunos de los que votaron a favor o votaron en contra. Porque, por ejemplo, Carlos Cariola sale a decir y nos envía Daniel Papich, eso dice... Carlos Cariola dice esto: quiero aclarar públicamente que estoy en total desacuerdo con el proyecto de acuerdo que permite hipotecar las casas de los adultos mayores, pero ella votó en abstención nomás. Cuando uno está en desacuerdo vota en contra. Exacto, generalmente por lo general sí. Porque es lo lógico. O sea, uno entiende eso. Sí, ¿tú estás a favor de esto? O no, o me no abstengo. Odio esta medida. Ojo, las abstenciones se suman a la mayoría. Si sí, se votó en contra, se suma allá, y si se votó a favor, termina fumándose allá, po. Sí, pues, menos, la Carol Cariola, pues. ¿Qué claro, más? Menos que haya sido porque, ¿cómo se llama cuando se hace como paridad con otro...? No está en pareo. En pareo está, por ejemplo, llama la atención, Boric se adivina con quién está pareado. Ay, que suena feo decir eso. Se parió con este. ¿No les pasa a usted? Yo cada vez que voy al Congreso a revisar en detalle las votaciones y empiezo a ver con qué está pareado esto, como que me suena raro. A mí, por lo menos. Por no lo sé que da, tiene que ser pareado con su archinémesis. Ya. Claro, Boric está pareado con Jaime Bellolio. Qué raro eso. Es como, ¿eh? ¿Qué hacía ahí con Jaime Bellolio? Que estoy mirando lo otro. Pero, por ejemplo, Carlos Cariola se abstuvo. Chicardini también. Espejo, Sergio Espejo también. Cristina Girardi. Mirosevic. Denis Pascal. Raúl Saldívar. Leonardo Soto. Patricio Vallespín. Matías Walker. En contra, lo único que votaron en contra: Jenny Álvarez, Claudio Arriagada, Maya Fernández, Giorgio Jackson, Luis Lemu y Roberto Poblete. Esos son los que votaron en contra. A favor, pues hay varios conocidos, po. Todos los demás. Bueno, Daniel Farca, era que no, po, es el rey de los proyectos. Eso. Iván Fuente. Bueno, hay gente que dice, hoy me sorprende que Iván Fuente votara así. Que mandó un Twitter hermosa pidiendo disculpas. ¿En serio? ¿Sí? ¿Mandó un Twitter? O sea, sí, yo sí. Había mandado un fax, pero no, bien. Un Twitter. O sea, así como que se sentía súper acongojado por haber votado por eso y iba a asumir su responsabilidad y todo el tema. Le pedía disculpas, una cosa así. Sí, pero cuando uno está en contra de un proyecto, vota en contra. No vota. Obvio, en abstención. En abstención. Eso ahí, para que dígale a su diputada o diputada y a senador o senador favorita, que así funciona el mundo. Niño Bola, ¿qué pasó? Esta tita se nos está enfriando, se nos está pasando de frío. Le dio la pálida, sí, se tomó bastante en serio esto. Oye, ¿alguien sabe de cuánto fue el temblorcito que hubo? 5.2 me dicen por acá. Mira, 5.2, ay, para eso hicieron poner un tweet de que había temblado. Sí, yo creo que desde 6 grados deberían hacer tweet. Debería haber una ley. Yo propondría así, ya que el Congreso hace leyes tan inteligentes y leyes tan geniales, yo propondría una ley que prohíba el tuiteo de temblores de bajo 6 grados. No, es que es muy entretenido hacerlo. De hecho, hay gente que espera que tiemble para hacerlo. Hay gente que tuitea solamente para temblores. Sí. Así hay gente que tiene tan poco Twitter que... Nosotros ponemos temblor para que alguien nos diga cuánto fue, siempre. Así como, está temblando. Ya, y nunca falla. Nunca ha fallado. De hecho, claro, el tema es que nos llevan como 3 o 4 o 5 mediciones distintas de lugares distintos. esto, claro, no, que la UDC de Chile dice esto, y lo que pasa es que lo del CHOA dice no, lo del, qué sé yo, el NOA dice tal cosa, y claro, así. No, creo pasamos. Que está el NOA, el Instituto Sísmico Chileno, por lo general los que tiran, y el Observatorio Europeo. Exacto. Son como los tres mediciones que dan. Pero está bien. Uno quiere saber cuánto te... Y hasta el momento la cosa va en 5-2. O 5-3. Por ahí va. Entre 5-2 y 5-3. No creo que sea tanto. No, no es para tanto. El tema, estamos sentados y en pleno programa, lo he sentido más, pero... Pero yo pensé, a mí no me complican los temblores, ni los terremotos. La última me pasé bien, afortunadamente. Sí, yo pensé que eran los gatos en el techo, lo típico. Bueno, como sabrá gente que escucha habitualmente este programa, y quienes no lo escuchan habitualmente, se lo contamos, que acá está lleno de mascotas, entre gatos, perros y un montón de otras especies en extinción, y constantemente están paseándose por todos lados. Claro. Y habitualmente los gatos lo hacen en el techo, que hay varios acá, y todo con su personalidad y su nombre distintivo. Hay uno sí que tiene, tuvo su momento terminado el sitial de privilegio, la Lilith, y ya Lilith se fue a la vida, viene cuando quiere, anda por los techos, y fue reemplazada por Hugo. Hugo. Que ese como que se pegó y no quiere salir. No, sí, más. De hecho, no quiere salir de la radio. Uh-huh. Además, es muy bueno para sabotear equipos, tanto computacionales como cualquiera. Le gusta hasta morder los cables, el gato es muy ridículo, y igual es tierno, debo decirlo. Ayer se ese, quedó entre en muchos más que hay, todos ahí que han llegado por la vía en las calles. Así que siempre la recomendación... Adopte animales que están en la calle, no sea pelotudo y vaya a comprar uno. ¿Qué te digo? Ay, me compré un perro. Qué gente más gira. Absolutamente. Así como, no, o sea, conozco una persona que compró un perro. Y lo compró bastante caro. ¿Quién? No va a decir quién porque... Pero da lo mismo. Supongo que no lo pero gusto. Le salió, me pueden corregirme acá, pero le salió como $30,000. Un perrito, así. Ya, y uno se consigue un perro gratis. Pero es que este era especial porque lo habían mandado a hacer. Pero que es más tierno, más simpático. Nada, pues, no es nada de eso, no. Está genéticamente modificado como un perro Monsanto. Sí. Ah, sí, tal cual. De hecho, hay perros. Hay un mercado. Hay razas de perros que son. Y lo mandan a hacer. Son tan deformes porque uh-huh. han sido tan entrecruzados entre ellos. Parecen prácticamente miembros de la UDI. Para un poquito. Este es Robinson Silva. Ya están llorando los santiaguinos por un puto temblor de 5 grados. Ja, ja, ja, ja, ja. Nadie está llorando. ¿Quién está llorando? Lo digo. Vamos a hablar de Concepción a propósito del niño Illuminati. De ninguna otra parte podría ser si no el niño Illuminati si no es Concepción. Una plaza, una ciudad donde tienen plazas con reptiles. Un hito que más encima juega GTA V y tiene como ¿cuántos años? ¿Juega GTA V? Sí, GTA, de hecho de ahí sacó la idea. ¿Pero cómo ese niño juega GTA V? ¿Qué se puede esperar de la gente de Concepción, po? Probablemente él también consume marihuana, ese niño. Uh-huh. Mientras juega GTA. Claro. Y por eso es un Illuminati. Dios mío. Pasan las películas. Pasan la vida real. Bueno, pero yo decirle a ¿cómo se llama? A nosotros que estamos llorando por el temblor me parece un poquito exagerado. Se voló la Carmen. Sí. De hecho, como que hablé con ella y que me... Sí. Y mira, y está ahí. Yo, ¿qué le pasa a ella? ¿Ah? ¿En qué está? Pero bueno, me aburrí de... Ya me vino la palia, el bajón y todo lo demás con hablar de tanta marihuana. Me parece bien. Sí. Lo único que voy a decir es que hay gente que es agradable ver la bola y hay gente que no. ¿Qué pasa sí. eso? Oh, sí. Nada más que eso. Vamos a ver qué tal. Yo creo que hoy día una cosa para volarse va a ser ver la discusión, porque hoy día va a estar con los argumentos, van a pedir la palabra los parlamentarios y todo lo demás. Eso va a ser bastante interesante verlo. Y la cita de evidencia de tanto de un lado para el otro va a ser algo muy chistoso. Bueno, yo leí en El Ciudadano de que la marihuana es la mejor cosa del mundo. Me está ahí, güey, anda que ya está Marcelo Lago con la tele. No, no, mi tía. No, no, no, me acaban de mandar una foto acá. No, tiene que ser de otro día. No, no, no, no, está ahora. Pero ¿cómo te van a poner 5.2? Te que Robinson Silva tiene razón. Sí. Sismo 5.2 en la central, está Marcelo Lago en la tele. Está ahí loco. Yo pensaba que Marcelo Lago reaccionaba sobre los 6 grados. Yo creo que eso ya está claro para mucha gente en términos de contrato, pero por 5-2 yo no me levanto. Marcelo Lago, es impresionante. De hecho, yo en el último terremoto me levanté, pues estaba leyendo en la cama, pero me levanté única y exclusivamente para avisarle a quien estaba al lado mío que se empezara a vestir y a tomar sus cosas para que saliera del lugar. Pues sí que le tiene pavor a los temblores. Más uno a los terremotos. Y a como que no paraba, entonces dije, no, esto viene para largo, mejor este. Y, ey. Ah, ¿qué pasa? Tome sus cosas. Vístase. Está temblando un poquito y me dice, está temblando un terremoto. Y sale corriendo y se movía todo. Así. Viste que el piso como que tiene ese tambaleado. Ese fue como lo interesante del terremoto. Y nada, así como bien, ahí conversando después con los vecinos. El problema fue que yo vivía en ese tiempo en un edificio, tenía que en el cuarto piso, después del tercero y segundo, bajando gente. Pues, una cantidad de abuelitos ahí encerrados, que te lo encargo. Pero bueno, que tiene también ese tipo de fobia y cosas. Pues hay gente que tiembla un poco y le entra el soponcio. Un pánico, sí. Pero bueno. La Woody debe estar debajo del triángulo de la vida. ¿Tallas personales hasta ahora? No, pues esto no es la hija de Afrodita ni la inmortalidad. No, esta el triángulo talla de fome, la vida es no. De que hoy la hija de Afrodita no fome. Tira talla fome. No, no, si no es fome. Muy fome. No. De hecho va a haber censura, sí o sí, esta semana. Vamos a estar pendientes. Cada vez que dejamos libre quedan la embarra. Tuve que decir. Alguien sapió, de hecho. De hecho, escuchemos. Pues si, yo no me hubiera enterado si alguien de Pancalo, no sé quién dijo el otro día. Bueno, no se había enterado de eso. ¿Pero qué tan terrible? Yo lo escuché. No, no. Todo bueno. Pues te escuchaste volado, pues. Así que no hay ninguna garantía de nada aquello. De nada, de nada. Pero bueno, en fin. No nos pueden censurar. ¿Cuándo podremos escucharlo en todo Santiago en FM? Dice Daniel Papi. No sé, pues pregúntale a los volados del Congreso, porque la verdad, el tema respecto... Lo ha preguntado gente, no todos tienen por qué saber cómo funciona la cosa. Claro. La cosa funciona así. Existe en Chile la 36B, un artículo, una ley desgraciada que persigue a las radios comunitarias particularmente. Este país, y particularmente de los primeros años de los 90, particularmente ahí, que supuestamente se iba a legislar porque venía la democracia contra la censura y por tanto se iba a generar una descentralización de medios para que tuvieran distintos sectores, no ocurrió nada, se la regalaron todas las grandes empresas. Por ejemplo, tienen la Iberoamericana Radio, que es el grupo Prisa, un grupo español que tiene casi todas las radios. Hay otros también que han entrado al mercado como Luxic. Y está súper concentrado eso. Porque por zona o por comuna y todo, tú tenés cierta licitación. Muy engorrosa para las radios comunitarias. Y las grandes cadenas tienen comprado casi todo, porque todas las leyes les favorecen, extrañamente. Puede ser porque los mismos técnicos que tienen la Subtercio, los mismos técnicos de las radios grandes que están en Archi, y porque así está construido todos los... Yo cada vez que escucho a un político hablar de ay, sí, y la desconcentración de los medios para la democratización, los mismos jóvenes que votan al final en contra y han perseguido. De hecho, se supone que iban a hacer una buena ley de radios comunitarias, terminó siendo pésima, como siempre. Y hay gente que le guste, no sé, porque vamos a hablar con el subsecretario, con el ministro, y todo. Una pérdida de tiempo enorme. Es que increíble cómo las leyes se deterioran. De hecho, yo no dudaría de que esta ley de despenalización de la marihuana después te digan, bueno, en realidad sí se puede fumar, pero pasto. Sí, es que, bueno, que es increíble, este país está, pero es mandado a hacer para hacer este tipo de leyes. Por eso, porque claro, lo mismo así de la ley de radios comunitarias o justamente de legislar ese tema. Ya se puede aumentar un poco el guataje, por ejemplo, de las radios, de las pocas radios que pueden ser concesionadas en este país. O sea, que pueden ganarse, podríamos decir, la licitación. Porque la mayoría ganaron Radio Evangélica, además. O sea, te encargo la revolución que se viene con el Cristo Jebú en cualquier momento. Dijeron, ya se le va a aumentar un poco el guataje. Ah, pero en realidad también le vamos a hacer que se multiplique por 10 el guataje de las radios comerciales. Por lo tanto, obviamente, el alcance que va a tener tu radio es el mismo o peor, porque van a ver en el aire corriendo distintas frecuencias a un nivel de potencia muy, muy alto. Entonces, el tema es por eso, si no, feliz obviamente de poder estar en todo Santiago, lo que implica también mayores costos, pero se podría, pero si hacemos eso, al otro día no están allanando literalmente, sino esto no es tema de eufemismo ni ponerle color. Así funciona la cosa acá en Chile. Que es básicamente, se ha hecho todo a medida de desastre y en bandeja para los monopolios comunicacionales, para la concentración en términos de medios de comunicación, no solamente en términos de medios, lo podemos ver en distintas cosas. Pregunta Julio Alvarado a través de Facebook. Oye, debajo del la fotografía del material pueden poner 5-2, Juan Alvarado. 5-2, vamos a hacer la precisión de dónde fue, pero fue 5-2 en la zona central. No fue mucho, la verdad. No, sí, no fue nada. Fue más para ponerle el tuiteo y un remesoncito. Y hablar de que estábamos en eso, porque ya veía a la Carmen corriendo, pero no, nah, así. Está ahí loco. Pero si tú no avisaste, están temblando, yo... No, estaba así. Temblando, nada más. Y me decía que hacía tanto frío acá que estaba en esa, así como yo temblando acá. Pero después escuché que hubo un movimiento de gato allá y dije, ah, ya está temblando. Soy media sádica con eso, me encanta sentir ese movimiento. No estamos lejos de Afrodita. He dicho dos veces que no estamos lejos de Afrodita en la inmortalidad del cangrejo. Esto se llama temblor. Del temblor. No, pero si no he dicho nada malo. Ya. Estamos en el matinal de Radio Vía Francia, programa que va en la mañana. Lo sé. Y se repite a las 6 de la tarde todos los días, salvo los viernes, donde va después de Cerro La Izquierda. Y estamos hablando de contingencia. Vámonos de lleno al hacker hackeado. Este es un tema que yo, insisto, tómelo, siéntese un rato. Escuchar lo que vamos a relatar a continuación, porque es un tema que tiene alcance global. Estamos recién sabiendo fragmentos del alcance real que tiene esto, y ya se puede prever que esto es tremendo. Probablemente, de hecho, es más grande que Snowden y la NSA. Es más grande de las filtraciones de Edward Snowden. Incluso más grave y más alcance de lo hecho por Wikileaks en su momento determinado. De hecho, Wikileaks estaba detrás de estos datos hace mucho rato. Estos hackers no se ha adjudicado ninguno en términos particulares, en términos de nombre. Hasta el momento son hackers anónimos los que lo realizaron. Y más allá de, probablemente algunos dicen, no, hombre, que se ha hackeado el Pentágono, la Casa Blanca, todo. Sí, te la compro. Pero en términos de la información, de la importancia, de lo estratégico respecto a eso, probablemente uno de los hackeos que va a pasar a la historia. En donde cuánto foro de ñoños hacker le van a rendir culto a quien termine siendo o no siendo persona o grupo que hackeó a la empresa Hacky Team. Porque es una empresa muy conocida y porque es una empresa que de una u otra manera de sombrero blanco pasaron a ser, pero oficialista, una cosa muy mal mirada dentro del mundo hacker, en la cual los piratas cibernéticos terminan trabajando para la poli. Pero esto fueron más allá del tema, porque esto lo hemos visto antes, de tipos que son más o menos buenos y terminan trabajando, qué sé yo, para la DEA, para CSI y todo eso. O el tipo que sabió cómo se hackeaba la tarjeta VIP. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero esto fue más allá del tema. Estos tipos no solamente se dedicaron a trabajar para la policía, sino que se empezaron a armar una empresa donde privatizaron el tema de lo que son los malware, los virus espía, y se la empezaron a vender a los estados directamente, y se la empezaron a vender a las policías del mundo. Y esto que siempre era una especulación, y que te van a pinchar el teléfono, y que hoy con la batería todavía te pueden amplificar porque se convierte en un micrófono y todo el tema. Bueno, este fin de semana cae el telón. Hackean a la empresa de seguridad informática, una de las más grandes del último tiempo, lo que es una ironía en sí misma. Pero es una empresa que no solamente está encargada de la seguridad informática, es una empresa que se encarga y ofrece, en términos de privatización de servicio, hackear. Hackea, instala virus. Y está contratada por varios países, muchos de ellos, de hecho hay todo un escándalo que está empezando recién, que están en la lista negra de países de la ONU, que la empresa había dicho públicamente que no tenía relaciones comerciales con ellos. Bueno, 400 gigas de información fueron hackeadas de esta empresa, y entre las policías que aparecen de varias partes del mundo hay contratos con la PDI de Chile. Y tiene un alcance ahí tremendo, aquello. Y es precisamente lo que vamos a revisar finamente. Ya no nos vamos a ir solamente al titular y al cuento. De hecho, viene ya pronto su nota en la radio, que está más o menos bastante trabajada. Porque hemos visto mucho titular, muchas cosas así como muy... podría ocurrir si... Hay cosas bien interesantes, hemos estado revisando parte también de la información que hoy día ya está disponible, es muchísima, estamos hablando de 400 gigas que le roban a una empresa encargada de seguridad informática de policías de Estado. Estamos diciendo básicamente que es la cagama 1, y es precisamente lo que vamos a revisar. ¿Quiénes son Hacky Team? Eso es lo primero que tenemos que ver. Porque es un grupo de hackers. De hecho, se hicieron famosos por eso. Claro, y hacker en el sentido malo de la palabra. Sí. Porque existe el hacker que es como el genio informático, y está este hacker que es el pirata informático. Estos son piratas informáticos. Son personas que desarrollan software, desarrollan programas, que son virus, para meterse en los computadores de otros y obtener su información, puede ser clave, lo que sea. Y estos tipos, de un momento a otro, deciden que en realidad el mejor negocio que ellos quedarse con la información es vender este programa a las distintas policías estatales de los distintos estados alrededor del mundo, para que estos mismas policías utilicen esta herramienta para espiar o investigar a las poblaciones locales. O sea, llámese, no sé, personas aunque sean vinculadas a un crimen, o derechamente por investigación, puede ser incluso política, cualquier tipo. Y ellos deciden, eso creo que el año, desde principalmente desde el año 2003 en adelante, donde esta empresa como que sale a la luz, ocurre un hecho bastante crucial, que es que ellos son de Milán. Son de Italia, y su lugar operativo, su casa matriz, queda en Milán. Y la policía, en vez de llegar a detener a estos piratas informáticos, decide contratar sus servicios. Claro. Y podríamos decir que ese es como el inicio de un largo negocio que está, o estaba, hay que ver qué pasa después de este hackeo. Estaba creciendo a pasos agigantados, o sea, cada vez más policías del mundo, cada vez más ejércitos también, o instituciones de investigación e inteligencia, estaban solicitando los servicios de Hacking Team para poder obtener información de personas. O sea, estamos hablando de que de muy poco tiempo estos tipos pasaron, que fueron contratados en primera instancia por la policía de Milán, pasan a tener contratos prácticamente con la mayoría de los países y gobiernos hoy día actuales. Llamativamente, muchos de estos gobiernos que están siendo cuestionados, no solamente por, ¿cómo se llama?, temas de derechos humanos, sino que están siendo acusados constantemente de espiar a sus ciudadanos, de instalar una especie de sociedad panóptica en la cual estás constantemente monitoreado. Y aquí estamos hablando no solamente de, ponerle el ejemplo de la gravedad de esto, estamos hablando de que fue hackeado esta empresa que presta estos servicios, que privatizó en definitiva el tema del hacking, y que de una u otra forma ofrece estos servicios a las policías, las que pagan gran cantidad de precios. Entre los más contratos más caros que mantenía la empresa está el contrato con Chile, que es de 2,5 millones de dólares, y que ofrece en definitiva hackear. No está ofreciendo interceptar llamadas en las cuales de una otra manera con una orden judicial tú las puedes hacer. Vamos a terminar revisando parte también de la legislación chilena, la ley 19.223. Es muy escueta, estamos hablando de una ley del año 93, no hay mucha actualización respecto a eso. Hay bastante precariedad respecto al tema de los delitos informáticos, pero en la legislación actual, el equipo que compró la PDI chilena, prácticamente no se podía ocupar, porque lo que compró fue un malware, lo que compró fue un virus para instalar e infectar de una otra manera el equipo, en los cuales no solamente puedes saber todo en casi todos los sistemas operativos, sino que puedes instalar dentro de ese computador cosas que no estaban. Puedes anular ese computador o puedes destruir ese computador. De hecho, hay una función de destruirlo. Perfectamente ellos pueden en algún momento, y principalmente si es que alguien está por descubrir el virus, puede inutilizar, por ejemplo, tu celular o tu computador, temporal o definitivamente. O sea, es una herramienta muy poderosa, permite tomarte, secuestrarte la cámara, permite secuestrarte el micrófono. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros en este momento estamos con el celular hablando en la radio. Alguien, si tuviera este programa en alguno de nuestros celulares, podría estar escuchando este programa sin escuchar la radio, porque estaría escuchando a través del micrófono del celular nuestra conversación. Y eso justamente ahí entra también en conflicto con otro artículo que también vamos a verlo, que es el artículo 222 del Código Procesal Penal, en donde se autorizan mediante juez, en caso de comisión de un crimen, estamos hablando de 5 años o más, o la podríamos decir inminente comisión de un crimen, la intervención telefónica. Pero intervención telefónica no es lo mismo que intervenirte el teléfono. Eso es, o el es computador. Muy distinto. Claro, la intervención telefónica es la intervención de las comunicaciones telefónicas. Pero acaso, por ejemplo, si yo tengo el celular en la mesa y yo estoy hablando contigo, Carmen, ¿eso es una intervención de una comunicación telefónica? Claro. No, eso no es una intervención de una comunicación telefónica. No. Eso es utilizar el teléfono como un micrófono implantado, que es muy, muy, muy distinto. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué tan legal lo que compró la Policía de Investigaciones para el marco chileno? Parece que no mucho. Entonces uno dice, ¿ocuparán esa herramienta? O la Policía de Investigaciones dirá, bueno, es que esa herramienta de este programa no la usaremos, así de buena voluntad. Exacto, porque lo que se está diciendo acá, por ejemplo, ayer fue muy escueto lo que dijo la PDI chilena. Se está diciendo que la policía chilena compró un Ferrari para decir que va a ir a comprar el pan a la esquina con eso. Exactamente. Eso es lo que te está diciendo. Mira, ¿sabes qué? La verdad, compramos este Ferrari sumamente caro para ir a comprar a la esquina todos los días el pan. Bueno, ¿por qué no compraste una bicicleta o lo vais caminando? No, es que necesitamos este Ferrari, porque lo que compraste es un virus espía. No estáis, como dice Joaquín, interceptando una llamada. Estáis hackeando el celular. Ojo, eso es lo que ofrece el servicio, particularmente el que termina comprando Chile, que uno es lo más caro porque es la versión más actualizada, en como el spot, el comercial, lo que se te ofrece en términos comerciales es precisamente eso. De hecho, estos tipos se hacen famosos porque la policía de Milán, en vez de ir a arrestarlos, les dijo: queremos que trabajen para ustedes porque queremos hackear Skype, queremos interceptar llamados de Skype, en el tiempo que esa era una cosa que no era tan fácil porque se hacía con el tema de las llamadas telefónicas. estos tipos se jactaban, la empresa, de vulnerar casi todos los sistemas. Algunos dicen, no, que lo que pasa es que el Linux es más piola y todo el tema. Lo hicieron. No, lo que pasa es que la BlackBerry es más segura. Hackearon BlackBerry. Y eso lo ofrecen a los estados. Estamos hablando de contratos millonarios. No es que uno dice, oye, yo quiero hackearle a mi polola, quiero que contratar a esta empresa y me lo compre. No, estamos hablando de contratos millonarios. Y estamos hablando de contratos millonarios que están hechos con un montón de cláusulas de confidencialidad. A nivel, a alto nivel, estamos hablando con los organismos de inteligencia y de seguridad de muchos países, entre ellos Israel, Estados Unidos, pero también está Marruecos, que tiene el conflicto ahí con los saharauis, por ejemplo, y que ha sido condenado. Por ejemplo, ahí se, en el año 2013, Reporteros Sin Fronteras denunció a esta empresa, porque ¿para qué estaban ocupando? Para espiar periodistas. Tenían pinchado a todos los periodistas. Y no solamente tienen el acceso a la información, sino que pueden modificar información que ellos tienen en su computadora, celular, en lo que sea. Y ha sido denunciada ya sistemáticamente. Por eso Wikileaks estaba detrás de ellos hace bastante rato. Y ocurre esto, que nadie se lo explica muy bien cómo ocurrió hasta el momento. Pues estamos hablando de 400 gigas de información. O sea, digo que es mucha información, muchísima información. Claro, y no te robáis en dos minutos 400 gigas de información. Tiene que ser una penetración de las barreras de seguridad de esta compañía, que además no solamente vendía esta herramienta ofensiva, sino que también vendía herramientas defensivas, sí, a empresas. Porque él decía, bueno, ustedes para que no lo espíen, nosotros tenemos las para mejores... Para que no le hagan lo que, no hace, lo que estamos haciendo nosotros. Exacto. Ojo, eso es lo que vendía. Claro, pero... demostró de que ellos claramente no tenían ningún, o sea, no tenían el nivel de seguridad suficiente para defenderse. Probablemente estuvieron con una velocidad de transferencia alta, por lo menos unas 4 o 5 horas, transfiriendo información desde la sede de Hacking Team a los hackers, sin que hayan sabido de dónde venían, sin nada. Y lo que muestra en realidad de que también la capacidad creativa, o podríamos decir la capacidad de los hackers a amateur y no profesionales, sigue siendo superior. A mí, de hecho, una cosa que me esperanza. De hecho, hay un tema que ocurre después de que se sabe este hackeo, que tiene que ver con lo que pasa con la empresa. La empresa, obviamente, hackean la cuenta de la empresa y empiezan a instalar y dar la dirección en Pastebin y ponen todo este en evidencia. Y sale uno de los grandes encargados, claro, directivos de esta empresa italiana que tiene 40 empleados a nivel mundial, de hecho tiene oficina por lo menos en dos o tres países más, oficialmente por lo menos, y empieza a decir, oiga, esto no es tan así, de hecho es un cuento, pero ya estamos con la policía investigando y las personas que vulneraron o que hicieron todo esto van a terminar arrestadas. Y ponen su cuenta este tipo aquello. Pasa un rato y la cuenta estaba hackeada. Y se cagan de la risa de la cuenta. De hecho, hablan de Arabia Saudita, le mandaron un recado, dice, buena, harto dinero le sacamos. Y le hackearon la cuenta al tipo. O sea, estamos hablando a ese nivel de vulnerabilidad quedó. Ahora, yo le pusieron uno que era, ups, también me hackearon también. Esta cuenta también fue hackeada. Eso es lo que decía la teoría de Mario Paz y una cosa así, una cosa. Por ahí iba. Ya está un artículo, por lo menos hicimos un trabajo más detallado, porque la verdad vimos varias cosas que como que suponían otras más. Hay mucha información y probablemente esto en varios meses va a ir saliendo cada vez más información, porque es mucho lo que hay que revisar. De hecho, detallamos información de los manuales de todas las capacidades que tiene este programa. Está increíble. Es casi de película, pero eso lo están comprando las policías. ¿Cómo no entendí? O sea, por ejemplo, la capacidad de usarte la cámara, la capacidad de usarte el micrófono, la capacidad de sacarte pantallazo, de saber exactamente dónde está, todo, toda la información. Sí, todo lo que se puede hacer con este que contrató y que supuestamente ya entra en vigencia en noviembre de este año en la PDI, porque ya está comprado. También hay unos personajes ahí bien interesantes, tantos chilenos con la empresa que vamos a revelar ahí. Que están metidos en otros escándalos y que están dentro de lo que es la compra de estos equipos. El que porque, ¿cómo Jetta, se visa? Jorge Lorca. Sí. Hay un montón de elementos y de detalles que son llamativos. Pero probablemente mucha gente dice, bueno, pero esto de hacker no lo entiendo muy bien y por tanto no sé cuál es el real alcance. Le pongo lo siguiente. Y ayer lo conversábamos porque me parece que es una analogía bastante buena. y que la hizo alguien, le mando los saludos respectivos ahí al personaje, y me parece que lo resume todo. Es como que tú contratáis, el dueño de tu edificio contrata un cerrajero y tiene copias de todas las llaves. Uh-huh. Y a ese cerrajero le robaron todas las llaves. Eso es lo que ocurrió. O sea, la vulnerabilidad, porque, ojo, se sabe que hay un montón de información. Estamos hablando de información de las policías a nivel global. Estamos hablando de policía de México, estamos hablando de policía de Estados Unidos, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de un montón. Por un brando más conocida, esto es ya a nivel global. Y se prestaban servicios. Nada dice hasta el momento que la información que tenían, porque estamos hablando de una empresa que se dedicaba al hackeo de contraseña, al hackeo de elementos, de lo que estaba monitoreando los organismos de seguridad de esos respectivos países. Y esa información, hasta el momento, y es lo que se está, y esto va a demorar muchísimo rato probablemente, hasta qué nivel de compromiso del rompimiento de seguridad, porque los vulneraron completamente. Esa información también va a estar disponible. Claro. O sea, a quienes estaban espiando las policías, probablemente también va a estar disponible, porque en este tema de mantención, y tiene que ver con el tema de los contratos, es un poco complicado explicar cómo Oye, funciona pero esto. Oye, pero ese hackeo es a ese nivel, de policía y de todo eso, pero es que, no es, fue a ciudadano. Es que eso es lo que estoy diciendo. Estamos hablando que, a ver, cuando tú le estás diciendo que te hackeaste a la empresa que le presta el servicio a estas policías, y el servicio consiste en hackear a ciudadanos, tú puedes tener también esa información de los ciudadanos, porque claro, en definitiva estás haciendo la cadena. De hecho, la gran duda que queda es si, por ejemplo, ellos en realidad respetaban la confidencialidad del asunto, porque ellos prestaban este servicio y le entregaban toda esta herramienta a las policías. Pero la pregunta que queda es, siendo Hacking Team una empresa de hackers, de este, podríamos decir, de pirata informático, ¿Hacking Team tenía la posibilidad o no de tener ellos un acceso a la gente que también las distintas policías del mundo estaban espiando? Claro. Perfectamente podían hacerlo. O sea, a estos hackers, además, ahora de tener toda la información de las policías, que podrían haber recabado toda la información también de la gente que estaba siendo espiada por la policía. Y para entender temas de gusto, podían ser perfectamente de temas más incluso de mercado, pero podrían tener acceso a eso. La otra duda que queda también, y que obviamente también se plantea como un cuestionamiento también a por qué la PDI en Chile compra esto, es que, a diferencia, por ejemplo, cómo la intervención telefónica, de hecho, interesante explicar cómo funciona la intervención telefónica en Chile actualmente, de manera legal. Sabemos que existe la intervención telefónica ilegal, sí. Yo creo que para nadie es un secreto. Si me quieren demandar por decir que existe esto, demándenme, porque no creo que sea tan difícil comprobar de que existe la escucha ilegal. La escucha legal en Chile, por lo menos, no, habría que ver las legislaciones del resto de los países, funciona del siguiente modo. Yo soy, un detective de cierta agencia policial. Yo estoy investigando, por ejemplo, un narcotraficante. Por lo tanto, yo solicito primero, a un juez recabar, solicito a un juez y decir, bueno, esta persona está cometiendo un delito, y por lo tanto lo que yo tengo que hacer es obtener la autorización de este juez, y yo con esa autorización del juez voy donde la compañía telefónica, Claro, Movistar, Virgin o cualquiera que sea, y digo, acá tengo una orden del juez, ustedes interceptenme esta llamada, esta llamada telefónica de tal persona. Es lo que legalmente se tiene que hacer, porque en términos de marco jurídico, lo que corresponde, se pierde la orden, el fiscal da la orden definitiva o en la mano de un tribunal, y se dice, ya, pueden interceptar las llamadas telefónicas de tal persona porque está justificado, porque es un sospechoso respecto a una investigación que está llevando la cosa. Pues si no es, ay, sabe que yo quiero espiar a mi esposa porque creo que me está cagando. Ojo, fuera de broma, aunque suene muy chistoso, eso ha ocurrido en este país. Sí. Y de hecho ocurrió. Sí. Y de hecho el tema de la NSA ocurría, de que en realidad espían a la ex y todo eso. Claro. Bueno, así empezaron, yo me imagino. Sí. Bueno, ¿y cómo funciona este programa que es el RCS Galileo, que es la versión 9.0, que se jacta, como decía Antonio? La versión más modernizada de Da Vinci, claro, que fue su gran estrella. Claro, exactamente, y que es capaz de prácticamente intervenir cualquier sistema operativo. El BSD es el único que queda afuera. O sea, hasta Linux queda dentro del espionaje. Lo que hace, aunque a ñoños Linux no les guste. Aunque a los ñoños Linux no les guste. De hecho, yo estaba revisando eso en mi computador con Ubuntu y me sentía muy seguro leyendo todo el asunto, hasta que descargué el programa de compatibilidad de la cuestión y veo que sale Ubuntu totalmente compatible. Usted puede estar siendo intermedio y yo me alejé lentamente. Sí. Bueno, ¿cómo funciona esto? A diferencia de esto de la petición del juez, en realidad yo soy agente, por ejemplo, de la PDI, desde noviembre en adelante. Cacho que hay una persona, le iría a pedir de formalidad, en realidad le iría a pedir al juez si me autoriza, porque en realidad ese papel no me va a servir de nada. Porque el acto siguiente que yo voy es voy a acercarme físicamente, hay como 10 métodos explicados en los manuales, de hecho, cómo intervenir y cómo inyectar este programa en el computador o en el celular del otro, de la persona que yo quiero investigar. Pero el hecho es que yo no voy a la compañía. En realidad yo me encargo, y esa gente se va a encargar él mismo de inyectarle el software malicioso, de inyectarle este virus al computador o al celular de la persona que se quiere investigar. ¿A través de? Puede ser a través del Wi-Fi. Hay como 10 métodos distintos de pasar rápido y ponerle así en el disco USB e implantarle el virus. Hay una que a mí me llamó muchísimo la atención y que es parte de lo que uno ve ya cuando empieza a analizar esto en términos técnicos, porque los tipos, lo que estamos explicando es cómo te lo venden, porque te están vendiendo un producto y se le está diciendo a la policía y estamos hablando de hartos contratos, por tanto te tienen que convencer y efectivamente que hace lo que dice que hace. Pero una de las cosas que quedé impactado es, mira, ¿sabes que no hay un tipo con un auto en cierta distancia, qué sé yo, hackeándote tu equipo o tu aparato celular o notebook y todo lo demás? Sino que antes de comprarlo ya viene infectado. Claro. Perfectamente. Podría venir infectado. Y le dice, pero ¿cómo es posible? De fábrica. De hecho, ellos ya instalaron el virus. Y ese, estamos hablando de modernización de esta sociedad de vigilancia constante en la que estamos. Una cosa que, insisto, hasta el momento era especulación y parte de lo OIRI y cosas. Hoy día esa información está al acceso, uno puede revisar las facturas, uno reconoce nombres dentro de eso, están los contratos que tiene el tema de la PDI y en qué consisten los contratos, qué es lo que está comprando y es lo que estamos diciendo. La PDI está diciendo, puede decir, ¿sabe que nosotros compramos esto? Sí, lo compramos. No puede decir que no, está la factura y están los despachos y todo lo demás. Y te va a decir que lo compraron, pero van a usarlo solamente con el judicial. Y ahí viene lo que nosotros estamos diciendo, es la policía lo que está diciendo es que compró un Ferrari para ir a comprar la esquina pan diariamente. Exacto. Esa fue la necesidad que dijo. ¿Por qué? Porque si es para interceptar llamadas telefónicas, ese no necesariamente le servía. Hay otro mucho más barato. Ese es, si quiere, por ejemplo, puede espiar a casi toda la población sin ningún problema y sin necesidad de que alguien se entere. Exacto, esa es la diferencia esencial. Porque claro, mientras el otro te requería justamente esa orden judicial para mostrárselo a, no sé, a Movistar, en este caso no se lo requiere mostrar a nadie, porque el mismo agente de la PDI va a ser el que te inyecte el virus o que active el virus. Por lo tanto, en realidad no hay forma de que los jueces o de que el Poder Judicial sepa con precisión a cuánta gente se está investigando. De hecho, probablemente está muy reciente, esto ocurrió el día domingo, el día de ayer o algún metemos de cabeza a revisar qué alcances reales tiene esto, es parte del blufeo de las típicas noticias que salen como en Upsol o en medio extraño, en BlueFit, y no, la verdad, el alcance es tremendo, y cuando uno empieza ya a revisar documentación respecto a esto, empieza a decir, wow, esto es tremendo. Esto tiene que ver también con unos videos que se andan mostrando en las redes, que la batería de Samsung, tú le sacas la etiqueta y adentro tiene una especie como de micrófono. No está tan relacionado. De hecho, no creo, pero está bien la pregunta para ver si está relacionado. Yo tampoco creo que tenga que ver. Y ciertas cosas. Ojo, a ver, Hacking Team no es la única empresa. De hecho, hay otra, por ejemplo, inglesa que está también cuestionada. Lo llamativo es que esta estaba dentro del listado de estas empresas de mierda. Pregunta, por ejemplo, Papich, si esto tiene que ver con... O lo que están planteando son los estados sin territorio como Blackwater. No, estos son estados. Blackwater, para los que nos conocen, son muchos Marines SEAL o, por ejemplo, de distintas fuerzas especiales de países que son trabajan por una empresa privada y ofrecen servicio a, en algunos casos, estados, entre comillas, porque no es oficial nunca, pero particularmente para servicios de privados. Por ejemplo, Blackwater trabajaba muy conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos. Eso es una cosa que era archi sabía. De hecho, reclutó gente acá en Chile. Pero básicamente para el sector privado. Por ejemplo, mucha gente acá en Chile fue a trabajar a Irak a cuidar petroleras, edificios y cosas así. Se pagaba bien porque, bueno, te podía llegar en cualquier momento era ahí. Pero Blackwater se dedica más a la seguridad privada. Hay mucho mito con el tema de Blackwater. Es bastante habitual. Es un ejército privado para privados. De hecho, hay una historia de más de 3.000 años respecto a eso. Pero siempre ha existido los ejércitos privados, los que tú contratás, seguridad y todo el tema. Blackwater está dedicado a eso y el plus de Blackwater como empresa era de que tiene a tipos muy calificados, que están cagados del mate y que están dispuestos a todo mientras le estás pagando. Esto va más allá, porque estos son relaciones de contratos directos con las policías y directamente con estados. De hecho, hoy día se espera la sanción. Probablemente esta empresa se fue a la mierda. De hecho, es un hackeo hermoso en ese sentido. Es que hay dos motivos por qué se va a la mierda. El primero es que, obviamente, como es hackeada una empresa de hackeo, pierde todo su poderío simbólico. Segundo es que no solamente se robaron las cuentas, no solamente se robaron los contratos, sino que además se robó el código de programación del programa. Por lo tanto, ahora... Expliquemos eso bien, sí. Porque la cara de la Carmen dice... ¿Cómo se hizo el programa y la arquitectura del programa? Este programa, el diseño. El diseño del programa. Y por lo tanto, cuando otros hackers tengan acceso, o agencias de seguridad así de informática de verdad, como Kaspersky, que como el antivirus como más reconocido... Ruso. Que son rusos, de hecho, de un ex KGB, tenga acceso a esto... inmediatamente van a poder generar software para detectar este programa y para anular este programa. Probablemente van a salir equipos telefónicos donde se van a ofrecer. Exacto. Así comercialmente. A prueba de Galileo, de Da Vinci y de los últimos programas que tenía Hacking Team, esta empresa italiana. De hecho, ayer hubieron algunas, por ejemplo, Kaspersky, la grande gigante rusa, ha planteado también los alcances que puede tener este hackeo, y que obviamente están todos esperando, me refiero al mundo de los ñoños, están todos esperando que aparezca el código fuerte, los códigos en definitiva de todo esto, que hay que empezar a bucear en toda esta información, es muchísima información, en cualquier momento no solamente van a estar disponibles, es dejar en pelota a una empresa. Sí. Eso por un lado, y por otro lado, la empresa está en graves problemas. ¿Por qué? Porque mintió y como tiene contratos con Estado, esto está siendo supervisado constantemente por la ONU. De hecho, hay, dentro de la misma documentación, investigaciones de la ONU donde ellos terminan diciendo, de hecho fueron investigados por un departamento, un panel de expertos. Por el caso de Sudán. De Sudán. Ellos negaron tener, ya habían sido cuestionados por Marruecos. Por el caso de Marruecos, y de hecho WikiLeaks fue el que destapó de que ellos sí se habían reunido y que había gente de la empresa que había viajado por lo menos dos veces a reunirse con gente para ofrecerle al gobierno marroquí, un gobierno bastante cuestionado, sobre todo porque no ha respetado las resoluciones de la ONU, por ejemplo, para el referéndum de los saharauis, que es, usted probablemente está en la franja de Gaza, Palestina. El tema de los saharauis es terrible, los tienen encerrados, enrejados, viviendo hace bastante rato. Y la verdad, a nadie le complica mucho porque los marroquíes tienen mucha plata y ponen plata en distintos lados. Pero en el caso de Sudán, que es un gobierno puesto en la lista negra, caso de Nigeria también, y ojo porque estamos hablando de estos países como países muy malos. Chile hace poco estuvo viajando Bachelet para allá y fue bastante cuestionada precisamente por ir a países que están hoy día claramente condenados internacionalmente por el tema de derechos humanos. Régimen autoritario, así, pero con cuática. Bueno, esta empresa negó y hubo un panel de expertos de la ONU y se comprometió a que todos los que están en la lista negra y todos los que la ONU tenía en esto y la OTAN no tenían contrato. Bueno, aparecen contratos con Sudán precisamente en este hackeo. Aparecen con Sudán, con Nigeria, Marruecos, un montón de países que están en estos momentos cuestionados internacionalmente y que están en la lista negra de la ONU. Por tanto, está súper complicado incluso ya a nivel judicial lo que podría terminar pasando con esta empresa. Que hizo el ridículo mundial porque lo que vende, ojo, y vende bastante caro, porque los tratos lo hace directamente con los estados y con las policías. Por ejemplo, en México habían distintos tipos de contratos, el más caro, uno de los más caros es el de Chile, pero es porque distintas policías, pero donde saca más plata en el mundo es México. En México, porque a distintas policías por estados, pues está muy, muy poca gente sabe que se llama Estados Unidos de México. Así se llama, porque son distintos estados que están unificados y entre comillas centralizados en términos políticos. Bueno, con distintas policías de México tenían contratos. Estamos hablando, insisto, es el probablemente el hackeo más importante del último tiempo. El más importante. Esto lo. ¿Se acuerdan del hackeo de Sogori que llenó portada y todo el cuento? Previo a la película Interview de Seth Rogen y lo demás, nada comparado con este hackeo, nada, absolutamente nada. El tema es qué va a ocurrir en Chile, pues se supone que esta cuestión entra en vigencia en noviembre. Claro, y parece que este llamado Jorge Lorca de Mipoltec, que también hablaremos de él más adelante, parece ser un poco yeta ese tipo. Sí. De hecho, es chistoso porque el último contrato que tiene Hacking Team, el último gran contrato, que no es renovación, sino que es un cliente nuevo, es Chile. Sí. Por lo tanto, bueno, si justo llegó a Chile al ruedo y va a comenzar en Chile, pa, y se les cae. Jorge Lorca es un personaje bien raro. Es raro. Es un técnico informático que trabajaba en una Tecnodata. Empresa. En Tecnodata. Que conoció una empresa conocida acá en Chile. Hubo una cagada más o menos grande, muy grande. Enorme. En Carabineros que cuestionó. Y aparece esto porque justo había un juicio que tenía que ver con algunos funcionarios de la PDI que estaban cuestionados por temas de droga. Y habían llamados telefónicos. Bueno, se perdieron 4.000 llamadas telefónicas. 4.000 llamadas telefónicas que estaban en procesos judiciales. Y las perdió. Kainer se perdió porque el sistema no se echó a perder. Una cosa que generó un sumario interno. Llamaron a la empresa que había vendido aquello. Y la empresa tocaba, que era del hijo de un ex general de Carabineros, Fernando Cordero. Y los tipos no supieron qué hacer. Porque no se reiniciaba el sistema y todo lo demás. Y más encima se perdió la llamada. Bueno, llaman a la otra empresa que tenían antes y llaman a Tecnodata. Y entre los que manda Tecnodata está este técnico llamado Jorge Lorca. Y este técnico logra resolver este problema que vino reiniciando. No recuperó las llamadas, pero reinició el sistema. Le chuparon las patas y otras partes del cuerpo, literalmente. Y este tipo, que era un técnico, funcionario, empleado de una empresa como es Tecnodata, de la noche a la mañana arma su empresa. Mipoltec, algo así, ¿cómo es? Mipoltec. .cl. Arma su empresa de la nada y en pocos años, con 3 millones más o menos de pesos en términos de capital inicial, y se gana inmediatamente. Es como un cabal. Exacto, es como el modelo cabal. Y se arma inmediatamente contratos con Carabineros, contratos con el ejército, contratos con la PDI. 13 licitaciones. Con gobierno de intendencia. Gendarmería es de una. Ahora, una vez que hace Hermes, el último, hay dos grandes escándalos que lo tocan directamente a él. Uno fue el Plan Frontera Norte, ¿se acordarán? Salió el chico Peña y Lío del Ministerio del Interior por eso. Peña. O sea, Peña y Lío. El chico Peña del Ministerio del Interior por eso. Y el otro, el tema del equipo de llamadas de escuchas telefónicas. Que venía incompleto y nunca se pudo ocupar. Y se pidieron como dos palos verdes porque nunca se pudo ocupar. Estaba malo. De hecho, siguió ocupando Carabineros el viejo sistema. Que el ETI, ¿no? ETI, claro. ETI. Que también podemos publicar los manuales si quieres. Después, es que esto todo está tan privatizado que tú tenías acceso hoy día si sabís perfectamente de qué se trata y qué buscar. Porque te lo están vendiendo. Y los tipos, para venderlo, obviamente, te ofrecen lo que de qué se trata. Bueno, el caso con Jorge Lorca, que esta empresa que está a nombre de él y la señora, se gana un montón en pocos años, estamos hablando de 2 o 3 años, se gana un montón de licitaciones, un montón de plata, factura un montón, y es precisamente el tipo que vuelven a contratar en la PDI y que es el encargado de traer implementar el de Hacking Team el tema acá. Ahora, hay un viaje que hace todo esto, viene después del septiembre del año pasado. Ahí se activa todo este asunto. Que fue el bombazo del subcentro. De hecho, mucha gente dijo, esto huele raro porque parece que están, es como que esto fuera una puesta en escena, en la cual se justifica porque no es un atentado así gigante, y cómo caen los chicos que caen, cuando la gente había identificado otro, nombrado por el propio subsecretario del Interior en ese momento determinado, el auto que todos estaban buscando, el burdeo, y que terminaron resultando siendo policías, ¿se acuerdan? Sí. Y que se demostró que eran policías, pero se dijo que están en otro procedimiento que no se iba a hablar. Estaba produciendo Hacking Team. Sí. Bueno, resulta que después de eso se hacen un montón de leyes, paquetes, entre la Alianza y la Nueva Mayoría. Se están todavía modificando parte del Código Penal, se están haciendo modificaciones, se están aumentando penas, un montón de cosas, pero se aumentó presupuesto en términos de seguridad. Lo primero que se revisó era qué equipos tenían, por ejemplo, las policías chilenas. Y hay un viaje particularmente que hace Rodrigo Peña y Lillo a Europa que es bastante llamativo. Tan llamativo como el último viaje que hizo Michelle Bachelet acompañado con una comitiva. Y que precisamente sirve para generar y cerrar este tipo de contratos. Estamos hablando de un equipo, un software o un malware que sirve para hackear a los ciudadanos. No estamos hablando de interceptar llamadas telefónicas. Estamos hablando lisa y llanamente de hackear, secuestrar los equipos y observar, porque es, de hecho, es parte del lema del comercial que tienen. Ve con los ojos de tu objetivo. Lo dice textual, que es parte de uno de los comerciales de los videos promocionales que tiene. O sea, tú querías interceptar este celular, tú no solamente vas a poder interceptar el celular, que es tu objetivo, sino que va a poder tener todo lo del celular y puedes mirar a través del celular. Y escuchar. Porque es tuyo, en definitiva. Tú lo hiciste que fuera tuyo. Entonces puedes escuchar y puedes escuchar lo que quieras, puedes meterte a Skype, puedes modificar cosas. Hay un hecho bien interesante porque aquí dicen, mira, lo que pasa es que esto se hace para el tema de la pedofilia, que se hace para el tema de... Van a justificar. Generalmente, y esto lo decía alguien ayer y me parece muy, muy importante, pero lo decía un abogado y eso es... muy llamativo. Nadie tiene en su computador, o probablemente es muy difícil, porque esto se dice que es para pedófilo, para gente, temas de droga. Nadie tiene una carpeta donde dice carpeta con la última transacción de 1 kilo de cocaína de alta pureza que yo tenía. O fotos de niño en pelota que tengo porque soy pedófilo. Porque se supone que hay una investigación previa. Acá no. Lo que está haciendo es una poca, es como casi película ficción. Al tener la posibilidad de estar monitoreando a todos y poder entrar en todos, tú podés saber, y después de eso saber si alguien cometió un delito o no. Ni siquiera si tienes la presunción. Ya eres sospechoso y te van a estar monitoreando constantemente. Estos equipos son de monitoreo a ciudadanos constante. No es para efectos puntuales. Por eso no es justificable cuando alguien te dice compramos esto solamente para hacer escuchas telefónicas, porque te están diciendo, y te están metiéndolo en la boca, te están diciendo compramos un Ferrari para ir a comprar a la esquina para trasladar y llevar la bolsa de pan. Eso te están diciendo, es de una desproporción, porque lo que estáis comprando en concreta, lo que te sirve es para monitorear a la población. Ese equipo compró la PDI chilena y está comprobado, está la factura, están los equipos, hay reuniones. De hecho, se supone entraba en vigencia en este viernes. Es un tema, insisto, que se está recién viendo los alcances que tiene. Hay gente en todo el mundo probablemente en estos momentos leyendo documentos como loco, porque esto, insisto, es el hackeo más grande de la historia, y cabe la coincidencia de que hackearon a uno de los empresas de hacker de privatizado que está al servicio de las policías, al servicio de los estados, o a beneficio del propio bolsillo, porque son mercenarios. Entiendo, Daniel Papi dice, pero la empresa en sí, si va a que la empresa son mercenarios, sí. De hecho, son calificados de mercenarios informáticos. Les da lo mismo si es que va a ser utilizado a favor o en contra, porque no sé. Pues, no. O sea, ya ni siquiera vale la pena preguntarse si uno está intervenido o no. De hecho, por ejemplo, el Reportero Sin Frontera en el año 2013 pone a esta empresa en el listado de enemigos de Internet. Porque es enemigo del Internet. Se habla del Internet libre, que la filosofía, generalmente los hackers, de decir, oye, mira, lo que está ocurriendo es tal... de hecho, estos no son hackers, estos eran crackers. Claro. En definitiva, ellos destruían sistemas y terminan trabajando, insisto, no para la policía de Milán solamente, como los contratan para la primera vez. Los locos empiezan a hablar, la policía de Milán empieza a decir, oye, esto es muy seco y todo el tema, y se empiezan a hacer como un negocio. Bueno, y empiezan a llegar los contratos a nivel de Estado. O sea, los contrata el Estado de Chile, los contrata el Estado mexicano, los contrata este, y lo empiezan a contratar las policías. El presupuesto que tienen las policías a nivel estatal lo ocupan para comprar servicio a esta gente. De hecho, lo irónico es eso, que justamente la plata que uno paga tu impuesto es la plata que ellos utilizan para pagarle a esta empresa para espiarte a ti. Claro, y dentro de lo que también decía el Toño, de aproximadamente 20 funcionalidades que tiene este el RSS Galileo, las que son legales son dos, que sería interceptar llamados telefónicos e interceptar, claro, interceptar los mensajes de texto. El resto de las 18 aproximadamente funcionalidades que tendría este son ilegales. No, y la ubicación, 17. No son legales. Entonces, ¿por qué te compras justamente una herramienta que no es legal, que tiene 17 funciones que no puedes utilizar legalmente? Uno dice, pues que en realidad parece que se la utilizan, probablemente no la va a poder utilizar en un tribunal, porque obviamente el juez va a desestimar eso, pero sí puede ser utilizado para vigilar e informarte del justamente, y así afuera de eso obtener evidencia. Ejemplo, cito un ejemplo, tú tienes una conversación con el celular encima de la mesa, como la que estamos teniendo ahora, claro, y tú das una información, oye, tal cosa está en tal lugar. Uh-huh. Bueno, lo que va a hacer la policía es que va a tener esa cosa en tal lugar y te va a culpar por eso. Uh-huh. Entonces no requiere utilizar todo lo que ellos saquen como evidencia en sí, pero le va a permitir sacar evidencia, y obviamente también le va a permitir tener una gran batería de personas que pueden estar espiando sin ningún tipo de orden judicial. Exacto. Que yo creo que es lo más grave, lo más terrible. Claro que sí. Bueno, los alcances que tiene esto, insisto, son hasta el momento insospechados. Esto puede hacer un remesón a nivel global, no solamente que terminen afectando directamente cargos, gente que ya tiene que renunciar en algún momento. Pero yendo al punto, a la filosofía, en definitiva, de este cuento, especulando también respecto al tema de la acción hecha, porque imagino que quien filtra esto, hay un sentido no solamente de venganza, que uno puede especular, que puede ser factible, sino también de decir, de vigilar al vigilante, de dar de una u otra forma herramientas para que la gente sepa lo que está ocurriendo en el mundo, porque esto siempre se habla a nivel de talla, esto siempre se habla a nivel de oye, sí, hoy día te pueden hackear con esto y tú y todo. De paranoico, exacto. No, esto hoy día existe, se compra por parte de las policías, es aplicable, y es más, de hecho, muchas cosas de las que uno termina viendo ahí como en el manual, dice, wow, o sea, yo pensé que era esto, pero no tanto. A mí la funcionalidad que más me dio miedo es la que tú también relatabas, que en el caso de los computadores Windows, ellos te inyectan el virus no en el disco duro. Pueden inyectártelo en el firmware. ¿Qué significa esto? En el chip del computador. Por lo tanto, si tú formateas el computador, da lo mismo. Sigue el virus. Si tú le sacas el disco duro y se lo cambias por otro, sigue el virus. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? Y perfectamente eso podría venir de fábrica. O sea, perfectamente lo que podría hacer la PDI, intervenir ya de antemano, por ejemplo, los computadores que están siendo importados a Chile, claro, e inyectarle ya en el firmware del computador de fábrica. El virus. Por lo tanto, yo llego, instalo mi computador, le pongo un usuario, pero ya en ese punto todavía, o sea, desde el principio, ya está el programa. Porque eso es lo que ocurre en Windows. Cuando uno compra un computador hoy día, hace todo un proceso para abrir su sesión, porque es tu computador, que tiene que ver con la filosofía del computador personal, pues, de tuyo, y entra toda una contraseña y arma todo esto, y ahí, por ejemplo, inicia Windows. No es que tú lo abras y cualquiera se puede meter, no, tú lo inicias para ti. Podemos hablar perfectamente que pueden haber estados que dice, oye, está esta funcionalidad, sabéis que las empresas vamos a hacer que este y un acuerdo, y la privacidad de las personas se fue a la mierda. No te están inyectando nada, ya viene. O sea, no te están enviando un virus. Ojo, porque lo que compra, en definitiva, por ejemplo, la policía chilena, la PDI particularmente, es un virus. Es un virus. No estamos hablando de un equipo que te ayude para interceptar. Lo que vende esta empresa son virus. Claro. O malware. Claro, que es un virus que tiene dos características: indetectable. Y esa era la pregunta que quería hacer delante. No es detectable. Tú como eso. No es detectable. Eso. Como usuario, ya uno. Por ejemplo, ahora tú te das cuenta porque sentís un charreo extraño en tu teléfono. No, esto porque, no. Y esta no. No. De hecho, tiene todas las herramientas para ser prácticamente invisible. Lo incluso primero, hay un mecanismo que están ocupando el tema antivirus o para dar cierta alerta que fue así como, wow, no puede ser que esta wea haga esto. Que tiene que ver con el tema de la batería, porque te ocupa datos. Esto no. O sea, te ocupa lo mínimo de batería posible. O sea, te aumenta mínimamente el consumo de batería al punto de que no sea notorio. Y lo segundo, por ejemplo, es que va a intentar evitar el envío de datos siempre que sea posible. O sea, por ejemplo, esperar a que te conecte el Wi-Fi para enviar los datos, o derechamente forzar conexiones de Wi-Fi pública para enviar los datos por Wi-Fi y que no, y tú no te vas a dar cuenta. Y no te cargue los datos. Entonces, porque tú decís, no, oye, yo qué descargué o qué mandé que se me acabaron los datos, por ejemplo, alguien que tenga bolsa de minutos. No, esto, de hecho, el rollo, y por eso estamos hablando ya a nivel profesional y estamos hablando a nivel empresarial. Estos tipos son una empresa que se dedica a venderle a las policías este tipo de cosas. Ya a niveles increíbles. Y han ido mejorando, insisto, Electric, que fueron los primeros, el Da Vinci, y esto ya una superación de sus propios... por así decir, productos, van mejorándolo, o por lo menos iban mejorándolo hasta el domingo, donde se descubre este hackeo que deja en pelota a una de las empresas que, insisto, es una de las empresas top a nivel policial mundial. Y no solamente policía, estamos hablando de organismos de seguridad. Sí. Ejércitos también. Ejército y todo lo demás. De hecho, otra funcionalidad también increíble de que tiene este programa es que si tú empiezas a indagarlo y buscarlo, por ejemplo, no sé, cuando te pone la lista de procesos de Windows o la lista de procesos del Android, se va inmediatamente a apagar temporalmente. Y si es que uno indaga más, es capaz también de autodestruirse tu celular para no dejar evidencia. No, si es así, uno dice, esto es la ingeniería, así, sí, del espionaje a su máximo nivel. Es asombroso. Y ojo, se vende así. Se vende así. Por eso hay varias aristas que uno puede ver acá. Hay un fenómeno interesante y que va a ser también un hecho histórico. Esto se va a comentar en años más, ténganlo presente. Esto es un hackeo que tiene repercusiones y las va a tener en su momento. Sí. Y que también habla de la sociedad en la que estamos viviendo. Yo sé que hay mucha dependencia hoy día del tema de la tecnología, y sin duda, porque nos ha facilitado la vida. Pero yo he visto mucha gente diciendo, oye, recuerdo, porque te pueden pinchar el teléfono y todo el tema. Y uno hoy día mira eso hasta con cierta ingenuidad, porque la verdad, los niveles y la sofisticación de la cual cuentan los estados hoy por hoy, estamos hablando a niveles ya de ciencia ficción, películas que han corta al lado de lo que hoy día realmente es posible hacer. Insisto, esta no es la única empresa que funciona, pero es una empresa que en poco tiempo, y a propósito porque su primera relación comercial, por así decirlo, fue con la policía de Milán, donde nace todo esta simbiosis de mercado, por así decirlo, se arma este cuento de Hacky Team, el equipo de hacking que fue hackeado. Eso es lo llamativo, es también. Chistoso, sí. No, bueno, tremendo, dice Emilio. Eso del hackeo, una empresa de hackeo, suena como la frase: el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Es que más o menos así. Claro. Sí. Hackearon al que hackea. Ahora, está por verse también, insisto, lo hablaba de las llaves, de esta analogía, cuánta información también de personas pueden aparecer ahí, que estaban precisamente monitoreando distintas policías. De hecho, hay una lista de audio, yo no sé qué se trataba. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está viendo, acá lo que se está viendo, es que esta empresa estaba, no solamente vendía el producto y te lo va, sino en una tienda. Te hace un servicio de mantención, claro, técnico, en caso de porque le está vendiendo a la policía, sino se la está vendiendo a un cabro chico para que vaya a jugar en su PlayStation. Y genera todo un cuento. Hay un técnico informático que te revisan en caso de que haya cosas. Entonces, esa información pudo haber sido vulnerada dentro de este hackeo de, insisto, por lo menos más de 400 gigas de información. 400 gigas de información. Sí, no, era bastante impresionante. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Y claro, el nivel de obtención de información, por lo menos lo que así uno, dentro de lo discreto de su disco duro, uno accedió a un pedacito que uno considera lo más importante de todo este asunto. Uh-huh. Que era principalmente el tema de los contratos, de las facturas, todo eso. Pero claro, están los correos, está el código base, obviamente, que algo que no jamás lo descargaría porque no le veo el sentido, yo no sé programar. Pero para quienes saben programar, conocer el código base perfectamente, incluso podrían meterse a las redes, incluso de las policías tal vez, y tener acceso a ellas. Uh-huh. Se podrían hacer muchas más cosas incluso. Entonces, queda justamente esa pregunta de así de qué pasos van a seguir en realidad los mismos, los verdaderos hackers, uh-huh, podríamos decir, los hackers que están ocupando su conocimiento informático para la libertad de las personas. De hecho, bueno, cuando aparezcan los códigos, en definitiva, la arquitectura, el diseño de toda esta software que venden esta empresa, va a ser un gran beneficio a la libertad del último tiempo. No va a asegurar de que uno va a andar bien por la vía, pero aquí se marca un punto de inflexión respecto a lo que uno conocía hasta ahora, el caso de WikiLeaks, que tenía que ver básicamente con información clasificada. Eso es un poco lo que... Y no fue tanto hackeo lo de WikiLeaks, porque fue alguien que le entregó. Recordemos que hay una persona que está presa. No sé si está condenada a pena de muerte, pero está presa. Chelsea Manning. Este soldado que en definitiva termina entregando toda esta información y que ha acusado de traición a la patria por Estados Unidos, a propósito de la guerra de Irak y Afganistán y de las distintas incursiones y operaciones que tenía Estados Unidos. El caso de Snowden tiene más relación en términos de que él lo que comenta, y esto un poco también vamos a ver cuáles van a ser en definitiva las entrevistas y los comentarios que va a tener gente como Snowden, como Julian Assange, respecto a este hackeo que está viendo el alcance, particularmente Snowden, que lo había denunciado hace bastante rato. Exactamente. De hecho, decía, aquí las policías te están vigilando, los organismos de seguridad hoy día están monitoreando a todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y dio un montón de antecedentes que hoy día, a la luz de antecedentes como los que tenemos ya fidedignamente en la mano, es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Claro, pero hay que decir que la versión fue más capitalista, incluso lo que se estimaba, porque claro, uno se imaginaba siempre de este delirio. Que eran, no sé, la CIA, la NSA solamente, así que eran los espías y que eran agentes estatales. Que son clientes de esta empresa. Estaban, claro, que estaban haciendo el espionaje, pero uno no sabía que en realidad esto estaba siendo gestionado y dinamizado por la empresa privada. Que eso lo hace así más lógico de acuerdo a esta época. O sea, en realidad... En la privatización del espionaje. Sí, la privatización completamente. Del espionaje. A mí me recordó mucho a Robocop. Esta película que lo conversamos, claro, con OPS, claro, exactamente, OPS, claro, OCP. que era justamente privatizar las policías, que las policías se volvían privadas. Y acá algo similar ha ocurrido, la seguridad se vuelve privada. Y de hecho uno no sabe, por lo mismo también se habla de esto de la filtración, uno no tiene claro si en realidad The Hacking Team, dado su espíritu, en realidad simplemente se alejaba de los espionajes que hacían los distintos estados. O ellos también tienen acceso a ellos. No hay forma de saberlo, de hecho. Lo más probable es que hayan tenido acceso si es que ellos lo desean. Por lo tanto, en realidad también una empresa privada que también podría haber estado recopilando información relevante de todos los países en donde intervenía. De hecho, por ejemplo, dice el profitador, no haga el amor frente al computador, es una opción también. Tape la cámara, lo primero. Tape la cámara para algunas cosas, y no sé, hay de todo. Tampoco creo que le interese esa agencia. O sea, para el voyerismo del que esté ahí monitoreando, pero... Claro, tal vez se distraiga un poco, tal vez, de hecho, incluso ayude a que otra persona... O hagan un trío no virtual, así como diga, oiga, permiso, pongamos una pantalla más. Claro, no, es que no hay horario para decir estas cosas. No. No lo es. Pero resumiendo un poco este tema, insisto, tiene alcance. Está ya casi lista una nota bastante más detallada y en profundidad de qué trata esto, de qué va, los alcances más o menos, que va a estar publicada en radiofrancia.cl. Para que entiendas de qué va, insisto, este hackeo a Hacking Team, esta empresa italiana, la cual mantenía contrato, por ejemplo, con la PDI chilena. No era el único contrato que mantuvo con Chile, pero la última y que entraba en vigencia en noviembre de este año ya. Estamos hablando de un acuerdo ya firmado, acordado, y que le daba este programa, este software que le permitía básicamente los equipos que compró. 2.8 millones, me parece, de dólares costó este cuento. Harta plata. En un momento se dudó si eran en peso o y se termina contratando de que eran en dólares. A propósito de una de las boletes facturas que había de un banco. Cáchame, sí, estamos hablando de toda la información. Fue subida. Y fue descargada en distintas partes del mundo. Para ir sabiendo de qué va este hackeo a Hacking Team, que pasará a la historia como una empresa que privatizó este tema al servicio de los estados, por lo menos de las conocidas. Fue violada. Y que fue ultrajada y de la manera más ridícula también, porque esos comentarios... Ese hackeo de la cuenta de Twitter fue con alevosía. O sea, le hackearon su cuenta primero, la de la empresa, pero también del que estaba dando vocería a nombre de la empresa. Se lo hackearon cuando terminó de escribir, al rato lo tenían hackeado. Que eso demuestra que tenían las claves de la gente que trabajaba en la empresa. Pero por eso también preocupa, porque va a empezar a salir también probablemente información de gente que las policías estaban monitoreando. Le dieron una buena cuota de su propia medicina, si eso es lo más genial de todo. Le robaron las claves, se metieron en su computador, le trajeron la información. Que se supone que eran inviolables. Claro, exactamente. Hicieron todo lo que su programa... Aunque no hay nada inviolable en términos de seguridad informática. De todo hecho, te lo plantean. ¿Qué has demostrado? De hecho, dice Román dice algo así. Dice, me suena tan raro el hackeo al Hacking Team. Se supone que eran expertos en hackeo y se los hackearon. Hecho, eso es un poco también lo irónico de la noticia. Sí. Pero eso ya en lo jocoso, en lo preocupante, en lo ya noticioso, vamos a ver cuáles son los alcances que tiene, insisto, y esto puede tener repercusiones. Puede ser que en un momento determinado puede darse, y de hecho hay especulaciones en algunos foros que así lo plantean. Te puedes enterar de cosas que probablemente las policías generalmente y los organismos de seguridad que se dedican al secretismo como esencia. No quieren que sepa. Por ejemplo, una cosa es que están hackeando a un ciudadano y otra cosa es que se sepa que están hackeando a un político, que están hackeando a un ministro, que están hackeando a una persona importante, a un disidente dentro de un país. Esto va a tener alcance y va a tener repercusiones en los distintos países que mantenían contratos comerciales con esta empresa italiana. Sí. Y respecto a ese tema de la seguridad, hay una página que de hecho trata estos temas siempre. Que se más llama... de alguno debe estar asustado, ¿no? Más de algunos. Las policías, yo creo que más. Sí. Las policías, porque, insisto, si se comprometió la seguridad de la empresa que presta el soporte técnico y que vendió este programa, muchos deben estar pensando cuál fue el último servicio técnico que le hizo esta empresa y para qué puntualmente. Porque tú vas calibrando, porque obviamente aquí esta cosa funciona, para explicarlo bien. Funciona en términos de que te venden un equipo, pero esta weá no es como llegar y conectar una tele. Entonces tenía un técnico que de una u otra manera te enseña. Y hay ciertos cursos de organismos de seguridad que se generan. Y una empresa española, por ejemplo, que hizo Chile hace poco, también estaba metido este tipo de Meeple Tech, que tiene como la franquicia de varias empresas así. Es raro eso. Pero es como el dealer chileno de toda esta de lo informático a nivel policial y de Fuerzas Armadas. También un técnico que obviamente capacita a policías para que sepan ocupar el descuento. No, insisto, esto no es llegar y poner una tele o poner un videojuego. Tiene algunas cosas. Tiene capacitaciones, por ejemplo, hay lugares más difíciles de hackear o personas más difíciles de hackear. Bueno, toda esa información hoy día podría estar comprometida. Imagino, no, mira, que lo que estamos investigando a tal tipo que es un narcotraficante o este que es un político o este que tal cosa. Y alguien calificó a esa persona o la preparó para que pudiera ser de buena forma. O sea, están todos los correos. Empecemos por eso. Es el tema. Audios también, hay facturas, boletas. Hay un montón. Y los códigos, que vamos a ver en qué termina todo eso. Sí, no. Y claro, yo quería nomás mencionar así un lema que tiene estas páginas que ven el tema de seguridad, así que analizan noticias de hackers, todo eso, que se llama hackread.com. Uh-huh. Y que su bajada es: la seguridad es un mito. Sí. Y en la era del internet, la seguridad es un mito. La seguridad es un mito, o sea, te venden seguridad, la seguridad puede ser un eslogan, pero lo que muestra en estos casos es que incluso los que están vendiendo seguridad pueden ser perfectamente ultrajados por otros hackers, y mostrando justamente de que en realidad esto de seguridad se vende, se compra, se transa, pero es falso. Ahora, lo mejor es alejarse de la tecnología. No, es saberlo ocuparla bien, entender cuáles son las limitaciones y entender cuáles son las ventajas. Creo que se recomienda siempre. Tenga cuidado, si la ocupa a nivel usuario, está bien. Hay cosas que no se hacen por internet y otras que sí. Hay gente que probablemente le puede preocupar el tema de que lo vea alguien en pelota, y otros que le da lo mismo ese tema. A otro que le gusta que la gente de la PDI te esté mirando. Claro, ¿sabes? Porque este programa sabemos que constantemente está siendo escuchado por la policía y siempre le mandamos saludos. Sí. Hola, ¿cómo están? Saludos, siempre lo recordamos. Y ahora tengo que saludar a Susi del celular. Cabo Quinta también puede hacerlo. Pero a lo que voy es tener conciencia del mundo en el que se está viviendo hoy día. Y es un mundo en donde todo es observable y todo es un producto. Por tanto, las cosas que están alrededor tuyas también son parte de tu cotidianidad. También tienen ciertas otras funcionalidades que pueden ser ocupadas para este tipo de cosas. Tu celular, que hoy día la gente depende mucho del celular, es casi como un anexo. La gente no tiene reloj, tiene celular. Entonces, tiene obviamente ventajas. Yo no diría a alguien: oye, volvamos a la edad de piedra. No. Pero lo que estamos diciendo acá es: ten ojo. Estas cosas sirven, pero ocúpalas bien. Y pone de manifiesto otra problemática que tiene que ver con los derechos. Acá hay derechos que se están vulnerando sobretexto de capturar a los malos, sobretexto de encontrar al terrorista. Pero nos están vendiendo te estamos vigilando por tu seguridad. No, te están quitando tu derecho y tu libertad. Pero por eso nos están vendiendo. A cambio de una supuesta seguridad que no es tal. Porque una sociedad que se siente segura no compra este tipo de cosas. Entonces es un círculo vicioso, porque necesitáis no sentirte seguro para que esta empresa, este mercado siga funcionando constantemente. Acá hay distintas especulaciones. Alguna gente se ríe respecto al tema del hackeo. Dice alguno: se canceló el contrato por publicidad engañosa, por eso es la transparencia. Pablo Salvador dice: les doy firmado que se los cagaron y les metieron unas minas y les robaron las claves. Yo creo que va más por ingeniería social que por hackeo propiamente tal. Una mera especulación, porque cuesta entender que te roben 400 gigas así de fácil por un hackeo. Me huele más que alguien físicamente está en el lugar y sacó la información. Sí. Insisto, esto es pura especulación. Sí. No sé si algún día sabremos, si habrá un libro, una película que termine revelando cómo fue, pero lo llamativo es que varios medios a nivel global dieron eco de esta noticia sin saber muy bien cómo tomarla. En Chile también hubo una réplica y era así como: había un contrato de la PDI chilena y pero esto es gravísimo. Sí. Y es probablemente, en términos informáticos, una noticia más potente del último tiempo, y este va a ser un hackeo que va a estar en los foros y se va a estar comentando un buen rato hasta saber poco a poco, porque así funciona esto, en términos de la filtración de la misma información. Gota a gota vamos a ir sabiendo más cosas, así va a funcionar. De hecho, tampoco consta que hayan publicado todo. De hecho, esa es una de las preguntas. ¿Y 400 gigas? publicado, pueden haber más, a una empresa de esta envergadura. Y tampoco se sabe quién es. No hay, este no fue un hackeo Lamer de tipo Anonymous. Este fue un... Esto tiene una intencionalidad y tiene una lectura distinta. Pero bueno, tenga cuidado, ocupe las tecnologías lo mejor posible. Su celular es su amigo, pero no es su hermano. Guarde algunas cosas. Para lo que no, para lo que sirve nomás. Nada más. Es que para lo que sirve igual está frito, pero... A ver, alguien decía que los paranoicos viven generalmente mal. Yo creo que no sé si caer en la paranoia. Es vivir a conciencia. Vivir a conciencia de lo que está alrededor y de lo que está pasando. Y de qué funcionan las cosas que tiene este celular, es bonito y me sirve para tal cosa y eso. Eso. Cierto, espera la nota que va a estar ya pronto en radiofrancia.cl, donde estaremos haciendo la bajada un poquito más fina, pero también estamos para que se pueda entender de qué va esto. Hoy día se ve, bueno, el tema del autocultivo de especialización en tiempo de discusión en la Cámara de Diputados, pero también se ve el tema del aborto terapéutico. A las 6:30. Hoy día se va a saber básicamente si va a prosperar esto o no. Debiera ser así, porque los votos, por lo menos dentro del gobierno, estarían... Hay dudas respecto al tema de los votos de la ADC, pero está por verse aquello. Amanda nos envía profe de futsal fútbol bailando y cantando. El profe Luchano también está educando. Qué lindo. A ver, lo vería, pero no lo puedo ver en este computador en estos momentos, porque me lo acaban de hackear. Obvio. De hecho, si ese computador está hackeado, claramente no está hackeado con Galileo, está hackeado el programa más chanta de todo el mundo. Dios mío, qué está lenta esa cuestión. Así que, por favor, si es que lo pueden actualizar a Galileo para hackearlo desde ahí. Por lo oye, menos, paren el bullying. ¿Cómo que más lento que Pepe Roja? Paren de josar un rato, ya. Está bien. ¿No jugó Pepe Roja el último partido? No alcanzó a llegar. Dicen. Grande, Pepe Roja. Vámonos a lo que está ocurriendo en Grecia. Nos acaba de mandar Papi hace un rato, ahí estoy leyendo, lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el Eurogrupo. Los ministros del Eurogrupo han salido sin medidas ni acuerdos concretos hasta ahora. ¿Qué va a pasar con Grecia? ¿Qué creen que pase con Grecia? Uf. Hay tantas posibilidades. ¿Vive Esparta? Yo creo que va a tener que proteger las Termópilas, yo creo. De la invasión. Yo creo que llegan a acuerdo. De la invasión de la Eurozona. Ahora, el punto es que, ya pasando como otro tema, el punto es que, aunque lleguen a acuerdo, no resuelve el problema de Grecia. Si es lo gracioso de todo esto. No se elimina la deuda. De hecho, el rescate que podría generarse ahora, que de partida aparte con la repactación de la misma deuda y mejores condiciones para poder pagarla, no resuelve el problema de Grecia en nada, así como le ayuda a mantener más aire, pero no lo saca de donde está. ¿Tampoco lo hunde más? Es discutible el tema de hundir, porque la posibilidad que tiene Grecia, y que la está pensando hace bastante rato, ¿sí? no es tan nueva. Salirse del euro, zona, salirse sí. Del euro es una posibilidad. De hecho, la recomiendan muchos economistas. El problema es que la salida de Grecia podría generar un efecto dominó en varios países más y echado al euro definitivamente. De hecho, casi como la caída de la Unión Soviética. Claro, Inglaterra de hecho está planteando hace bastante rato ese escepticismo respecto al tema de la eurozona. De hecho, es uno de los primeros que planteó su disconformidad con eso. Claro, y eso que Inglaterra es parte de los beneficiarios de todo el asunto. Lo que se ha visto en la práctica y toda la crítica que existe a la troika en la eurozona, principalmente podríamos decir a estas dos grandes potencias que están dominando la eurozona, que son Francia y Alemania, es que en realidad la eurozona ejerce relaciones imperialistas dentro de ese territorio. O sea, Alemania y Francia son los grandes beneficiarios de la existencia de la eurozona y la periferia, podríamos decir, de esta comunidad europea, son los que están pagando los platos de todo este desarrollo que tiene, podríamos decir, estos dos puntos centrales. O sea, mientras, por ejemplo, la misma crisis, Alemania y Francia pudieron solventar la crisis, en realidad también a costo justamente del sufrimiento, podríamos decir, de las zonas periféricas europeas. Llámese Grecia principalmente, la zona mediterránea, llámese Grecia, Italia, España. Que fueron los que más sufrieron, de hecho, con la crisis de 2008 en adelante. Entonces, justamente hace preguntarse si a estos países en esta condición les conviene ser parte de la eurozona o no. Que yo creo que es una pregunta muy legítima. La gracia que tiene Inglaterra, como Inglaterra nunca se metió entero, metió solamente una pata a la eurozona, le es súper fácil salirse. Mantuvo su moneda propia, la libra esterlina sigue siendo la moneda en Inglaterra, por lo tanto salirse en realidad ni siquiera tiene que volver a monetarizarse distinto, sino que se sale nomás, no, ningún drama. De hecho, Inglaterra se podría salir mañana y yo creo que no tenían drama, no tenían ningún problema. La diferencia, por ejemplo, es con Grecia, con Italia, por ejemplo, si decide salirse, o con España, es que, por ejemplo, España... Volver a la peseta, así, volver a acuñar moneda, volver a tener políticas monetarias, súper complicado. Lo mismo pasa con Grecia. Pero es una solución, probablemente una alternativa que se ve, se vislumbra como posible para salir de este entuerto. Ahora yo insisto, la eurozona no es un lugar, de buena onda ni cómodo. O sea, no olvidemos de que hace ya un año y medio más o menos, un país se le ocurrió debatir si no se metía a la eurozona, y fue intervenido profundamente por, y de hecho fue entusiasmada su ultraderecha para que entren a la eurozona, que estoy hablando de Ucrania. Uh-huh. Y que muestra hasta qué grado de intervención, incluso militar, o de revolución de color, como uno quiera llamarle también, es capaz también la eurozona o las potencias de la Unión Europea para poder llevar a cabo su cometido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué va a hacer si Grecia se va? ¿Van a dejarlo así? ¿Váyase tranquilo? No. ¿O van a intervenir militarmente? ¿O bajo el concepto de ayuda humanitaria van a intervenir como se hace en Haití? A ver, hagamos un raconto de cómo llega también Grecia a esta situación, que hay mucho mito. A propósito de la mitología griega, hay mucho mito respecto a eso, con la consigna de repetir una mentira 100 veces se termina convirtiendo en verdad, y probablemente muchos de ustedes habrán escuchado estos análisis de que lo que pasa es que Grecia no tuvo responsabilidad fiscal, gastó más de lo que tenía, tenía demasiados empleados públicos y todo el cuento. Todo eso es mentira, y una mentira burda. Una mentira bastante fácil de corroborar o de desmentir. Estamos hablando básicamente que el proceso de Grecia empieza ya fuertemente finalizado los 80 y principios de los 90, con gobiernos de derecha, gobiernos que, fíjate que si uno revisa bien, de hecho les recomiendo un documental ahí que se llama La crisis griega, que si uno revisa bien, desde el año 93 vienen haciendo ajuste fiscal. Desde el año 93 vienen haciendo recorte, ¿cómo se llama?, presupuestario en términos de gasto social, el congelamiento de sueldo y todo el tema. Uh-huh. Siguió con Karaminsky, pues, con Papandreou, que estuvo ahí, la dinastía Papandreou, bastante rato. Que una familia muy poderosa en Grecia, y siempre era exactamente lo mismo. Tenemos que ajustarnos la correa y todo el tema. En los años de bonanza era exactamente lo mismo. Y lo que hacen incluso, y aquí viene el tema, porque se habla del aparato estatal, de que lo que había que hacer es vender las empresas estatales para la privatización. Lo que hizo el Estado griego fue comprar empresas, nacionalizarlas. Pero esas nacionalizaciones fueron a empresas que estaban quebradas. Y fue para salvar esas empresas. Que eran militantes también del mismo partido de gobierno. ¿Se puede comprar la ARSI? ¿Ah? ¿Cómo comprar la ARSI? Tal cual. Es como, no fuera de broma, es una cosa como así. Eran empresas que estaban muy mal y se terminaron nacionalizando. Tuvo un discurso de nacionalización, pero que en la práctica lo que se estaba haciendo era salvarla. Pongo un ejemplo. Acá en Argentina hace poco conversamos sobre esto el año pasado a propósito del tema de YPF y todo lo demás. Dicen, ay, mira, en Argentina están nacionalizando. Loco, le están pasando liquidez a una empresa que está cagando y que una empresa española que estaba ahí también. Y que después se terminan vendiéndola. O sea, terminan salvando a los empresarios con un discurso populista de decir, estamos nacionalizando empresas. Esto ocurrió en varios, incluso entre comillas, gobiernos de izquierda, en los que se dice, no, estamos nacionalizando esta banca. La verdad, ese banco estaba quebrado. Le pagaron más de lo que podría haberle dado el mercado a esos dueños, ex dueños de los bancos, para nacionalizar un tema que venía quebrado. Y cuando alguien viene quebrado, en términos de ese modo, obviamente no augura nada bueno. Son empresas lastres, pero que de una otra manera sirvieron para salvar a algún amigo o amiga. Eso ocurrió en Grecia. Estamos hablando de dos décadas de mucha corrupción continua, y estamos hablando de un Estado que generó todo un clientelismo político. Pues no estamos hablando de empleados públicos, estamos hablando de clientelismo político. Bueno, llega el 2008. Y cuando llega el 2008, el mundo se arremece con la caída de Lehman Brothers. Uh-huh. Y otros más grandes que... Porque lo que pasó es que la burbuja se reventó. Estuvo a punto de generar una crisis económica de productividad así, tremenda. Afectó a los mercados. Aquí todos los economistas dicen lo mismo. Siempre es el mismo análisis. Es que lo que pasó después de la caída de Lehman Brothers en el 2008, con la crisis del crédito subprime y todo el cuento, es que las confianzas se alteraron. Las confianzas. Bueno, así te cuentan este cuento. Las confianzas se alteraron. Por tanto, todos los mercados hoy día son súper sensibles a la confianza y Grecia no daba confianza. Por eso Grecia cayó, porque le subieron la prima, le subieron los intereses, no le prestaban plata. Entonces se la prestaban, pero con unas condiciones terribles y todo el tema, porque nadie quiere invertir, porque la confianza es lo más importante. La confianza, güey. La confianza. Porque una manera elegante de decir que todo esto es humo. Y que en definitiva los tipos invierten solamente si tienen asegurada la ganancia antes de invertir. Y que inflan los precios. Inflan las cifras. Y lo que ocurrió con Grecia es que cuando ocurre eso, y como tenía, insisto, a propósito de las nacionalizaciones, del clientelismo y un montón de cosas, que no quería decir, y acá se ha dicho que lo que pasa es que el estado de bienestar que tenía Grecia era envidiado por Europa, porque tenía buenas jubilaciones, tenía, ¿cómo se llama?, bajo impuesto, la gente podía vivir su vejez tranquilo y todo el tema. Eso no es tan cierto. O sea, mucho mejor de lo que hay hoy día, obviamente. Pero eso no es cierto. De hecho, poco y nada han escuchado, probablemente usted a un analista, hablar en términos de Grecia de la desigualdad que se generó en Grecia, de la diferencia entre el más rico en Grecia y los más pobres aumentó a niveles siderales. No, porque esa cosa no se cuenta en esa historia. Y no se cuentan porque no conviene contarla. Porque tú tampoco podés buscar aquí culpar a un gobierno de izquierda, en este caso en el de Grecia particularmente, no podés culpar a un gobierno de izquierda de haber hecho eso. Porque eran gobiernos de derecha, eran gobiernos conservadores. De hecho, por ejemplo, Italia, en términos de número, está más cagado que Grecia. Y ahí está. Ahí está ya. Italia. Todavía no cae Italia. Italia tiene peores números que Grecia. ¿Lo que significa que puede caer? ¿Italia? Sí, de hecho debería estar en el suelo. Claro, pero no está. La diferencia es que, obviamente, a Italia tenéis que darle un trato distinto que al que se le da a Grecia, que ese es el punto. O sea, Italia es un país que es más estratégico y por lo tanto tú no le vas a pegar tan fuerte ni vas a ser tan, podríamos decir, tan maletero como son las potencias de la troika respecto a Grecia. Yo creo que ahí está la diferencia. Me preguntaban si habíamos hecho ajustes técnicos porque estaba reventando. No, yo me acerqué de una posición no muy buena al micrófono y eso probablemente generó aquello, así que cualquier cosa avisen, y de dónde están escuchando, por favor, si van a avisar aquello. Me dice en el FM. Ah, ya. Estamos con ajuste en FM porque ayer instalamos lo otro. Claro. Sí, que atento con aquello, pero a ver, sigamos desmitificando esta mitología griega. Ocurre, insisto, lo del 2008, empiezan las crisis. Aquí se falsean los datos. Eso es un hecho. Se falsearon los datos. No hay duda con eso. Lo llamativo en este falseo de datos es que una de las empresas, ojo, esto ya se sabe, porque hay una investigación y hay todo un cuento, estamos hablando de cosas que se saben a ciencia cierta. Fue Goldman Sachs. Era que no. ¿Cómo podríamos llamar a Goldman Sachs? Pues una transnacional chupa sangre ya a nivel global. Goldman Sachs no es muy distinto, de hecho, a Hacking Team. Claro, a nivel financiero. Claro, que te vende, de hecho, te vende el concepto de seguridad financiera. Uh-huh. De hecho, eso es lo que hace. Te vende un indicador de seguridad, como Standard & Poor's también. Uh-huh. Y al final funcionan así. Goldman Sachs, claramente, una de esas empresas temibles, me parece. Bueno, el caso de Goldman Sachs es que uno de los encargados europeos de Goldman Sachs es el actual presidente del Banco Central Europeo. Bueno, ese encargado en ese tiempo de la parte Europa y de ver el tema de Grecia, falseó los datos junto con el gobierno griego. Ojo, esto está comprobado. Y hoy día es el actual presidente del Banco Central Europeo. En todas partes se cuestionaba. Usted dirá, me estáis hueviando. Es verdad. De hecho, por eso los griegos gritan su nombre durante las marchas. O sea, pero hijo de la reverenda. Estamos hablando de que el tipo que te metió en esto hoy día es uno de los acreedores que te tiene imponiéndote el régimen de austeridad, que no empezó ahora. Empezó hace caleta de rato en Grecia. De hecho, van a cumplir por lo menos 10 años. Y los 10 años siempre es lo mismo. Vamos a salir de esto y siguen más hundidos. Porque lo que están haciendo es chupárselo. Claro, así, y una movilización ascendente de 2011 que uno ha visto en Grecia. De hecho, cuando empezó también en Chile, en ese mismo tiempo también empezó en Grecia una movilización así muy, muy fuerte. Oye, me dicen en el Política Internacional, ayer prometí que iba a hablar de Cuba y Estados Unidos. Lo vamos a hacer. Pero quiero arreglar a propósito, repasar el tema de Grecia, porque ayer gente consultó esto. Ayer tuvimos poco tiempo, algunas reuniones, entonces no terminamos el artículo completo de tema de Grecia, que para poderlo entender bien. Y ya hay algunos elementos nuevos que han aparecido el día de hoy, insisto, porque están en plenas negociaciones. Yo te lo doy firmado, lo más seguro es que se renegocie y se acepten algunas condiciones y se flexibilice la Unión Europea. No le conviene que salga Grecia, para nada. Y eso lo descubrió Grecia y particularmente Cipra, en términos de negociar, que la Unión Europea está blufeando. Y está blufeando porque la verdad no tiene que hacer. ¿Qué? ¿Va a ir a invadirlo militarmente para que pague? ¿Qué a la caga? Te termina la eurozona. ¿Por qué le conviene que siga Grecia ahí? Le conviene porque si se sale Grecia, que es la única salida que le está quedando, en definitiva, si al final, sí, cuando termine toda la opción, genera una corrida. Varios países van a empezar a cuestionarse. Va a ser un país que está cagado hoy día en Europa. Se van a volver a su moneda. Porque eso es lo que, en definitiva, cuando estáis tan jodido y en términos de euro tenéis tu deuda ahí, lo que así es un es como se llama, volver a la moneda, tratar de fortalecerla, pero tenéis que devaluar otra. Lo hizo, por ejemplo, para explicarle esto en términos de más cercanía. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en su momento terminado en Argentina, muy parecido. De hecho, Argentina tenía este cuento, tenía peso dólar, ¿se acuerdan? Año. Y los argentinos se gastaban de que tenían su peso en dólar, casi por un tema de medio orgullo, porque la verdad era una tontera lo que estaban haciendo. Bueno, quedó la cagada, crisis, el estallido de la Rúa arrancando el presidente de la Argentina en un helicóptero de la Casa Rosada, que el estallido social del año 2001, en diciembre del 2001, y vuelven al peso. Hablamos que en ese tiempo, incluso, ¿se acuerdan ustedes? Probablemente, lo recuerdo perfectamente, de que se ocupaban, ¿cómo se llama? Trueque. Y habían unas monedas que empezaron a hacer en distintas zonas. Claro, así como que eran monedas locales que se utilizaban así como casi a nivel así como de pago temporero, que terminaron convirtiéndose en las monedas prácticamente oficiales en todo el territorio. O sea, una moneda de Chubut, después se veía en, sí, Buenos Aires. Y de hecho, después, ahora hoy día son parte de folclore y uno puede conseguir todavía ciertas cosas. Pero es un poco lo que ocurrió. Ojo, Argentina sigue pagando esa deuda, no ha dejado de pagarla. Y era interesante que esas monedas eran más creíbles que las monedas que emitía el Estado oficialmente. Tenían mayor respaldo. La gente sí. Porque en definitiva, a ver, nuestro sistema financiero funciona con esas cosas que parecen súper complejas, pero son bastante simples. O sea, si yo tengo acá 10.000 pesos y tengo a otro lado un papel que dice 20.000 pesos, tú me vas a decir que el de 20.000 pesos vale más. Y eso en un contexto porque entendemos que eso vale. Uh-huh. Le damos valor a las cosas. Voy a hacer una pequeña clase del capital. Las cosas se suponen que tienen un valor que se le adjudica socialmente. Y se entiende que es porque lo que costó hacerlo y todo el cuento. Pero hay una distorsión hace mucho rato que tiene que ver con otras cosas. Por eso, por ejemplo, mucha gente hace rato viene diciendo que se está volviendo al oro. Y que hay países comprando mucho oro. Que el oro básicamente siempre va a ser un referente. Porque las monedas tienen sentido en términos de su relación social. O sea, el dólar, todos dicen que en algún momento va a desaparecer. Bueno, y eso va a implicar un cambio de ciclo en la economía, sin duda, porque va a tener una repercusión a nivel global. ¿Qué le queda a Grecia? Le queda negociar, imponer algunos términos, o lisa y llanamente salirse de la eurozona. Y salirse de eso. Y decir, ¿sabe qué? Ya castíguenme, pero yo no, la verdad, vuelvo al dracma. Vuelvo al dracma, potenciamos nuestra economía, vamos a hacer nuestros propios acuerdos comerciales, vamos a tratar de salir de este hoyo solos. Es la opción que más está ganando fuerza en Grecia. Porque la verdad... Pero la eurozona no lo va a dejar. No tiene mucho que hacer, insisto, porque está súper complicada. De hecho, la posición en la que queda, incluso post-referéndum, hoy día la Unión Europea está en desventaja por sobre Grecia. Y eso es lo que entendió bien Grecia en la jugada. Grecia, hace por lo menos 10 años, viene siguiendo al pie de la letra. Al pie de la letra todas las recetas del Fondo Monetario Internacional. Todas las recetas de la Unión Europea. Todas las recetas del Banco Central Europeo. Todas. Y no ha avanzado nada. Al contrario, se sigue hundiendo. Entonces, lo que han entendido los griegos, hace ya un par de años, de hecho hubo una revuelta en la... se me olvidó el nombre de la plaza. Stigma. ¿Cómo se llama la plaza? No sé, es que ya con todas las plazas que de la libertad, en fin, de los distintos lugares. Ahí si alguien Sigma, me parece que... alguien me puede ahí apoyar con eso. Hubo una especie de acampe cuando estaba el movimiento indignado y todo el tema. Hay un cambio ahí, en términos subjetivos, interesante, porque hay una represión brutal. Y se empiezan a generar movimientos, y se empieza a generar este cuento donde piden la salida de Papandreou, por ejemplo. Sintagma, grande, Ro Silva ahí, Sintagma. En la plaza Sintagma, que es una plaza muy simbólica en Grecia, muy importante en la capital de Atenas. Y ahí se hace una acampada, ahí se empiezan a generar ciertas discusiones. Y lo que se empieza a sociabilizar es eso. Venimos haciendo la receta del Fondo Monetario Internacional al pie de la letra y no hemos avanzado nada. Al contrario, estamos más cagados. Hay gente en las calles hoy día. Y estamos hablando de que nos están cobrando en el Banco Central Europeo un hueón que nos metió en esto. Nos está cobrando el Fondo Monetario Internacional que ganó plata con nuestra crisis. Y gracias a seguir la receta del Fondo Monetario Internacional llegamos acá. Nos está cobrando plata Alemania. Nosotros le prestamos plata a Alemania. De hecho, ojo con este tema, con el tema del nacionalismo y el nacionalsocialismo. Ojo con eso, porque está agarrando mucha fuerza, porque la odiosidad hacia Alemania es tremenda. Pero está volviendo una odiosidad al mismo estilo, así como debieron haberse muerto los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es una cosa que uno puede encontrar hoy día en varios países de Europa en términos de movimiento nacionalsocialista. Por eso acá, lo que decíamos el otro día, que aquí hay una mezcla. De hecho, ayer yo leí unos tweets, me parece que son de un... Se está generando todo un mito a través de la ignorancia, y eso es muy peligroso porque no nos permite ver ciertas cosas. De hecho, decía que los que estaban en contra del referéndum eran Amanecer Dorado y el Partido Comunista griego. Eso no es cierto. Amanecer Dorado apoyó el no. No fue invitado después a la reunión que hizo Cipra post-referéndum. Pero Amanecer Dorado fue uno de los que más aboga porque tiene un discurso ultranacionalista, obvio. Porque si ellos apuestan, en definitiva, a sacarle la cresta al resto de los países de Europa. Eso es lo que están planteando. Que de hecho hay una política de alianzas de parte de Syriza que... Uh-huh. Que en van de facto que un frente. Sí, pero no, no con Amanecer Dorado, sí con un sector de la derecha nacionalista, pero claro, no Amanecer Dorado, que estos son ya. Por supuesto, pero. Han cagado el mate. Pero es peor que un frente popular, sí, porque sí. Están aliándose con sectores filofascistas, sí, no sí, derechamente sí. Fascistas como Amanecer Dorado, pero sí filofascistas y nacionalistas, que justamente porque consideran de que, claro, esa demanda es común. Pero ahí uno entra también a la sospecha, o sea, ¿por dónde va a ser la salida? Eso genera problemas. Lo que se ve en Ucrania, yo creo que es bastante importante ese ejemplo. O sea, la salida fue por la derecha. Y uno sabe si es que en realidad en porque, Grecia, a ver, digamos, sí. Hay gente que tiene, y por eso creo que hay mucha mitología, irónicamente en términos en Grecia, mucha gente cree que hay un gobierno de izquierda, lo que hay un gobierno de coalición. Exacto. Eso es muy distinto. Cuando tú tienes un gobierno de coaliciones, cuando tú escuchas, por ejemplo, a gente acá, como, qué sé yo, Ricardo Lago, hablar de un gobierno de unidad. Lo que tiene en Grecia es un gobierno de unidad. Aparte porque hay un régimen, insisto, que tiene que ver con primer ministro, no un régimen presidencial como el chileno. Y eso cambia las cosas. Porque te obliga a ser más estratégico y también ser muy pragmático en las tácticas que ocupa. Lo ha hecho Tsipras. A juzgar de lo que ha hecho, yo podría tener un análisis que me parece un tipo bastante astuto, muy pragmático para mi gusto, pero bastante astuto. De hecho, la sacada del ministro de Finanzas post referéndum es muy buena jugada, y el referéndum fue muy buena jugada porque vaya a negociar empoderado, que es algo que la verdad la troika no quería, porque en definitiva la gente ya empieza a saber por qué está en crisis, y esa es una cosa que se empieza a cuestionar los italianos, por ejemplo. Es algo que se empiezan a cuestionar los países de la periferia de Europa, porque los que se han visto beneficiados son como tres países, y particularmente Alemania. Entonces, si se sale Grecia, que no es un país chico, insisto, esto no es Islandia. Sí, Islandia puede darse el lujo de hacer eso, pero Grecia no. Porque Grecia es un país... Si bien no es de los grandes de Europa, tampoco es de la periferia. Aparte que la relación geopolítica de Grecia es súper importante. Los puertos griegos son extremadamente importantes en Europa. No son los únicos, pero son muy estratégicos. Y por lo que tú decías, o sea, se sale Grecia y empiezan a cuestionarse el resto de los países. A ver, de partida se pone en cuestionamiento la Unión Europea. Y le da un argumento a Inglaterra para decir lo que estábamos diciendo al inicio. La Unión Europea es un invento. Es un invento que le convino a un grupo de gente y que se han hecho ricos. Pero el resto no. Porque, en definitiva, la Unión Europea está basada en el capitalismo. Y en el capitalismo subsidiario, en el término de que los países chicos terminan dándole a los más grandes. Exactamente, claro. Es un mini imperialismo que trata de hacer. A ver, el rollo de posguerra de la Unión Europea y este sueño de la moneda única y del pase comunitario y todo el cuento, claro, se daba en un contexto posguerra fría, en el cual también había un contrapeso también para Estados Unidos, que era uno de los temores también que había en Europa. No hay mucha, hay bastante animadversión a los gringos. ¿Por qué será? Pero es como la manera de dar contrapeso. Y si bien Rusia, que está dentro del vecindario, tiene su cuenta aparte, pues Rusia va por la suya, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Entonces, la Unión Europea fue una manera también de resguardar, por eso también ese rollo entre la Unión Europea y Rusia, particularmente entre Alemania, entre Francia, España contra Rusia, porque Rusia juega sola, la verdad, tiene la espalda para hacerlo, y por eso se termina aliando con Estados Unidos. A regañadientes, recordemos que Estados Unidos espió a Alemania y generó un escándalo diplomático. De hecho, Angela Merkel no asistió a una reunión en ese tiempo con Obama y todo el cuento, porque las relaciones son tensas, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así funciona la política internacional. Bueno, hecho todo este cuadro, el referéndum cambia las condiciones del escenario. desmitificamos de partida de que todo este cuento de la responsabilidad fiscal y que el gasto del tema es público y por mantener las jubilaciones buenas y todo el tema, llevó a la crisis. Ah, y otro discurso que se hizo casi por 15 años consecutivamente cegado. Pueden encontrar audio, pueden encontrar libro y pueden encontrar video que confirma lo que le estoy diciendo. Convencer a los griegos de que eran todos unos flojos poco productivos. Bueno, ese fue discurso constante de los primeros ministros. Así, no podemos generar un alcance, un crecimiento mayor, porque los griegos parece que tienen un problema genético. Tenemos que unirnos todos a apretarnos el cinturón porque ustedes están gastando más de lo que tienen. De hecho, cuando se hacen los análisis, dice, los griegos gastaron más de lo que tenían. Los griegos. No, weón, un grupo de familia que se enriqueció a costa de todo el resto del país. La culpa. Pero no fueron los griegos. No fue la Grecia. Si tuvieron que preguntarle a un griego así, oye, ¿usted se enriqueció este último tiempo? Te va a decir que no. Pero esos son los discursos que terminan quedando y generalmente cuando hay gente que se las da de yo soy culto porque veo noticias, la termina repitiendo. Ese es el punto. El punto es que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad, porque hay un montón de receptores que terminan siendo emisores de un discurso falso. Claro. Entonces, Grecia llega a esta situación con los acreedores que son gran parte responsables de haberlos dejado en esta situación, con un callejón sin salida, y después del referéndum, que no se estaba votando, y esto entiéndanlo bien, particularmente lo digo con todo el cariño del mundo a la gente de izquierda, como si siempre anda buscando algo a que sumarse, muy de sumarse a la plaza, pero más parecido como a la canción en Arapo que a la canción original de Hoy Mi Deber Era. No se votó no pagar la deuda ni salirse de la eurozona. Lo único que se votó es si se estaba de acuerdo con la última oferta hecha por la Troika o no. En las condiciones que estaban poniendo para pagar la deuda y que era el espaldarazo que necesitaba, porque esto fue un referéndum para apoyar a Tsipras o no. O sea, ¿apoyamos al primer ministro respecto a esto, sí o no? Y se le dijo un no al acuerdo y un respaldo a Tsipras para negociar. Y eso de una otra manera cambió el juego, no profundamente, pero cambió la mano en términos de carta, pues te pasaron un as. ¿Y por qué uno dice el as? Porque Tsipras hoy día puede negociar que si determina volver al dracma y determina salirse de la eurozona, tiene el apoyo de la población. Claro. Papandreou no tenía apoyo. Papandreou tuvo casi un golpe de Estado, tuvo efervescencia social, protesta tremenda. Tsipras no. Y eso de una u otra manera, porque lo que ha apelado la Unión Europea es a través de medios de comunicación y todo el tema, a tratar de dividir un poco también a los griegos. Por eso lo que se amenazaba eran las penas del infierno. Pero ahora van a empezar las ofertas de la eurozona. De hecho ya lo hicieron. Pudieran haber dicho, oiga, ¿sabe qué? No te aceptamos estas condiciones. ¿Quién soy tú? Nosotros te estamos cobrando que para ponernos condiciones. De hecho, es más, Grecia hace rato devolvió lo que le prestaron. Lo que está pagando hoy día Grecia son los intereses. Sí. Ojo, bien chistoso, cuando estaba negociando Papandreou, el contrato, cuando se hace el tema del préstamo, uno de los primeros préstamos que hacen a Grecia, la cláusula decía esto, y esto es bien chistoso porque los griegos se cagan de la risa de este cuento. O sea, dentro de lo tragicómico que es, porque el país está para la caga. El acuerdo era un acuerdo de pago, ante el tema del acreedor, voluntario. Así estaba firmado. De hecho, Papandreou en un momento de negociar le dice, oye, nosotros les proponemos que les vamos a pagar entre 15 años. Y les vamos a pagar, no estamos diciendo que no nos van a pagar, les vamos a pagar, pero denos plazo y 15 años este, más que vale esta hueá voluntaria. Y le pegaron a matar de vuelta a Papandreou. Papandreou volvió derrotado y bueno, tuvo que dimitir. Termina saliendo ahí. Esto Papandreou es bien llamativo porque estamos hablando de una familia más rica y más poderosa de Grecia que tuvo en el gobierno bastante tiempo. Tuvo casi 2 décadas. De hecho, estamos hablando de que la última crisis más o menos que habían vivido como los griegos, esta es una generación que no nació con crisis, fue en el 64. Entonces, hay un tema que a mí me llamaría la preocupación y tendría mucho ojo con eso porque... Si no se maneja bien en términos políticos, puede ser peligroso. Respecto al tema del Partido Comunista, que había dicho el tema del Amanecer Dorado, Amanecer uh-huh. Dorado apoyó el referéndum y apoyó el no. El Partido Comunista no está de acuerdo, porque el Partido Comunista griego lo que está planteando es no pagar la deuda. Dice, la deuda está pagada, pero no hay que pagar la deuda. Pagando interés. Claro. Ahora, claro, como en esta descomposición en términos de la izquierda, mucha de la izquierda terminó en Syriza. Denominada izquierda radical porque es parte de la sigla, pero no es que la izquierda radical, una izquierda socialdemócrata, de varias izquierdas y de gente de nueva izquierda que está dentro de esta coalición. Términos simples, hoy día Grecia está negociando, ya sabe que no le van a dar una patada en la raja, pueden haberlo hecho. Por tanto, cuando llegáis en esa posición y que de buena primera no te pegara la patada en la raja, es que sabéis que estáis en una condición más ventajosa a la que claro. te fuiste antes cuando sí. estáis negociando. En esa para está Grecia ahora. Grecia puede definir el volver al dracma y salirse de la Unión Europea. Puede hacerlo. Invasión no creo. Porque sería una... perfectamente se podría armar una guerra ya a nivel más global respecto a lo que podría ocurrir en Europa. Me imagino que podría ser a lo mejor el cortar relaciones con todo tipo de cosas internas que pueda tener Grecia. Claro, eso o generar... Y eso afecta... No, porque Grecia se... O generar fuerza interna dentro de Grecia, como se hizo con Ucrania, que fuercen hacia una posición. Exacto. Que es lo que se llama revolución de colores, porque, que justamente es darle potencia a un sector, llamarlos mediáticamente como los defensores de la libertad. Y esos supuestos defensores de la libertad te hacen la pega. Claro. De hecho, acá el presentador tiene razón. Dice, en el 2011, Papandreou intentó hacer un plebiscito para prácticamente lo mismo. Con eso no se convierte en revolucionarios. Giles. Es lo que dice el profesor. Es cierto, la diferencia de Papandreou es que la gente reconocía a Papandreou como uno de los responsables de la crisis. Ah, claro. Eso, o sea, lo tuvo. O sea, ¿qué me estáis pidiendo? Entonces, el apoyo político que tenía Papandreou era bastante mínimo. Bueno, por algo termina como termina. Pero tiene que ver con eso. Pero sí, él intentó, pero no maniobró bien también en términos políticos, y la Unión Europea no se lo permitió, no se la aguantó ni embajada. De hecho, le puso la bata encima inmediatamente cuando estaba proponiendo hacer un referéndum. En el caso de Cipra y en el caso de lo que es Syriza, lo logra hacer. Ahora, ese es un tema, ojo, los referéndums no necesariamente para ser referéndum tú eres de izquierda, o sea, qué sé yo, Francisco no, Lamassa bueno, sería el Che Guevara en este país, porque claro, la esconde la comuna que más plebiscito ha tenido. La República Socialista. Claro, Ñuñoa, Providencia. Pero el punto es otro. Yo creo que aquí, claro, sobrepasa el tema de izquierda a derecha. Pero cuando se habla de izquierda hay que tener cierto ojo. A mí lo que me preocupa en Grecia es el nacionalismo, porque ha crecido muchísimo y estas cosas hacen que se acrecienten más, porque el sentimiento anti-euro es súper potente, porque los ven como responsables de no sé si condiciones, uno conversando ahí con gente para una revolución en Grecia. Bueno, todo es posible siempre, pero no es tan viable precisamente por la descomposición también política que ha habido. Pero esta semana va a mover luces. Yo estoy seguro que la Unión Europea va a llegar a un acuerdo, se va a renegociar, se va a repactar y van a haber alguna forma. Aparte porque, insisto, Tsipras, primer ministro y cara visible de este movimiento que se llama Syriza, ha sido súper claro y jamás ha estado en cuestionamiento no pagar. Jamás, de hecho, nunca se ha puesto en duda eso. Es como el caso de Cristina Fernández en Argentina. O sea, los fondos buitres. Sí. Nunca se ha puesto en duda pagar. Lo que no, los fondos buitres. No sea, bueno, ya, pues pongamos en la mesa cuántos son. Pues. Claro, los fondos buitres eran el pelo de la cola. Eran los fondos más turbios de los turbios. Y cuando se empezó a hablar de los fondos buitres, lo que hizo Cristina Fernández fue validar todos los demás, todo el resto de la deuda externa. Esa fue la jugada genial de ella. Entonces levantó las banderas del nacionalismo. Sí, los peronistas tienen una maestría. Los de la Concertación son niños de pecho al lado de los peronistas. Aprendan, boludo. Así. Pero es verdad, increíble El peronismo tiene esa flexibilidad, no solamente discursiva, sino de hacer realmente aparecer de izquierda algo que no lo es. En la historia del peronismo, de hecho. En cambio, la situación es más bruta en ese sentido. No tiene esto. De hecho, cuando se hablaba de nacionalismo, me acuerdo que hay gente que decía, mira, cacha, bueno, Argentina está nacionalizando cosas, bueno, y acá se está privatizando. Bueno, le están salvando el culo, bueno, a esa transnacional. Le están pagando más de lo que pagaría el mercado, le dio liquidez, y después más encima la privatizó. Sí, pues después la volvió. Y dicho sea de paso, quien estuvo en la privatización de esa empresa fue Cristina Fernández, que votó a favor de la privatización en su tiempo. Entonces, tienen esa maestría que uno genera cierto grado de admiración. No quiere decir que políticamente uno esté cercano a eso. Nada. Pero tiene que ver con aquello. Así que esta semana va a estar muy atento respecto a lo que ocurra con las negociaciones con el Eurogrupo. Están ahí. Igual Grecia está en mejor condición así como para poder negociar. Está mejor en, está en mejor posición que la que estaba la semana pasada. Ah, claro. O sea, entendamos que tampoco es que le van a decir, sí, cabrón, bueno, sé que te condonamos toda la deuda, somos tan buenos con. Creo que entendimos la lección, no lo vamos a hacer nunca más. No. O sea, estamos hablando de que está lleno de personajes, este presidente del Banco Central Europeo que le habla de. ¿Cómo se llama este tipo? Savizcán, el que estuvo procesado y salió absuelto. Joder, sí. Que, la wea trucha. Por haber abusado de una. No, es Tuscan. ¿Ah? Struscan. ¿Struscan? Sí. Ya. Una mucama. Haber abusado una mucama en un motel. Salió libre, ¿eh? Hace poco, casi pasó piola. Sí. Hay una película así que va a salir de él. Bueno, él era el. Bueno, no es muy. El manda más del Fondo Monetario Internacional. Bueno, acá en Chile no se necesitan este tipo de cosas porque estamos llenos de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Pero lleno, así. ¿Dónde hay un? Ah, bueno, ahí está el Fondo Monetario Internacional. Hoy día tiene ministro de Hacienda. De hecho, parece que en Chile es requisito ser funcionario del Fondo Monetario Internacional para ser ministro de Hacienda. Bueno, hasta el actual SECPRE es ministro de Educación, funcionario del Fondo Monetario Internacional. Hasta el candidato verde de este país, po, weón, como fue. Alfredo Schreier. Sí, hasta ese. También fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Es la baba, yo iba a mandar un currículum. En una de esas no va bien, igual por ahí. Sí, es fácil. De hecho, hay que tener contacto, hay que ser como hijo de ido al cuento y todo eso. Tiene que ofrecer, endeudar a los países y después decirles que sean austeros. Yo creo que puedo hacer eso. De hecho, hay un cuento bien loco porque hay una cosa muy judeocristiana del Fondo Monetario Internacional que es castigar a los países. Así como, ustedes fueron culpables de lo que les pasó, por tanto tienen que sufrir para que los ayudemos. Hay una investigación buenísima respecto a eso. Pero bueno, dijimos y comprometimos que iban a hablar sobre el tema de Cuba y Estados Unidos a propósito de que van a abrir ya su respectiva embajada. De hecho, ya hay funcionarios, se están mononando, van a hacer la inauguración, todos los canales del mundo y todo ese tema. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Hasta el momento, y la cosa va así. Y de hecho eso ha calentado bastante las cosas. De hecho los demócratas no están muy contentos con Obama, con las medidas que ha tomado, pero en definitiva termina respaldando. Si vienen pronto, recordemos las primarias tanto en el Partido Demócrata, tanto en el Partido Republicano. Dato aparte ahí el caso de Donald Trump, que mucha gente lo odia, pero ha ido ganando puntos en los republicanos. El bueno está apostando a la primaria republicana. Después se verá más adelante lo demás. Y el punto acá es que hasta el momento quien ha estado ganando en términos concretos y reales es el Estado cubano, sin duda que el que más ha ganado en esta pasada. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque el que menos ha tenido que negociar, porque tiene, a ver, volvemos a lo mismo. Muchos especulan cuál es la razón de Obama para hacer esto, y unos dicen porque el Juan tiene un narcisismo tremendo y quiere pasar a la historia como quien destrabó una relación, que estamos hablando que es un símbolo de la Guerra Fría. Símbolo, o sea, estamos hablando de que el inconsciente hay una generación que probablemente hoy día no es la que mayoritariamente está en Estados Unidos, y eso ayuda mucho a este destrabe, que fue la generación de los misiles. O sea, el único país que ha apuntado misiles de Riller a Estados Unidos ha sido Cuba, que son los misiles soviéticos en su momento terminado. Y que fue un golazo que le metieron los rusos también a los cubanos, pero el caso es que estaba ahí. Y eso hizo de que Estados Unidos nunca le perdonara a Cuba. Y siempre se recordó eso en cada vez que se iba a negociar sobre el embargo, flexibilizar cosas. De hecho, en el gobierno de Bill Clinton se reflexibilizaron cosas. Se permitió la inversión en Cuba, pero hasta cierto monto. Creo que no era tan viable también. Pero el tema de los acercamientos en relaciones de Cuba también tiene que ver por una posición que tiene Cuba en términos de reforma, que es la que ha llevado e implementado Raúl Castro. O sea, del socialismo de Camino hacia el Fuego y el Che Guevara en Cuba, no, folclóricamente te lo vas a encontrar. Te podéis traer tazones del Che Guevara, camisetas de Camilo Cienfuegos, ¿cachai? Revistas de lo que fue el asalto a cuartel Moncada, libros sobre el pasaje, qué sé yo, en la Sierra Maestra. Pero eso, y que es básicamente hoy día la Cuba que va a ser sobrevivir con divisas que tiene que ver con la Cuba turística. O sea, pelotudo que va a Cuba, foto ahí con Camilo Cienfuegos detrás, o ese edificio gigante donde está el Che Guevara. Así sea un poco la realidad. Pero igual es un país que se ha resistido a abandonar ese modelo lo máximo posible. No es China ni es Vietnam. Depende, ¿a qué nos referimos como modelo? Y esto es un tema. Cuba es un símbolo. Por supuesto. Y se autoconvenció de eso también. ¿En términos de qué? Porque si uno revisa bien hoy día lo que denomina modelo cubano, muchos de izquierda no encuentran. De hecho, la crítica es distinta a la que pueda tener la gente de derecha. Uno le critica a Cuba no ser lo suficientemente de izquierda. Bien patudo eso. Y lo de derecha siempre le implica no ser lo suficientemente liberal. En Cuba, por lo menos del proceso de la transición de los 80-90, donde empiezan a rescatar incluso algunos textos en términos de discusión de economía política y todo lo demás, entra en un proceso obviamente de flexibilización, no tanto a lo que se conoce como el modelo cubano, sino una flexibilización en términos también ideológicos, en una justificación respecto a ciertas cosas. De hecho, hace mucho rato en Cuba existen dos Cubas: la Cuba turística, que va mucha gente, que va desde el cuico de derecha a pasar la Cuba a sus vacaciones, hasta el niñito de izquierda y la niñita de izquierda que quiere ir a Cuba a la revolución y follar con un negro, con una negra, estar en el malecón, tomar todo el ron, borrarse, bailar salsa y traerse unos libros. En definitiva, el tema de las divisas ha generado, de hecho, Cuba ha sobrevivido a un embargo, o sea, no es un tema menor. Sobrevivió una crisis del 80% de su producción en el periodo especial. Y más, atentado. De hecho, Cuba es un símbolo porque realmente lo es. Cuba resistió una invasión de un ejército más grande, que oficialmente no la estaba haciendo, pero la estaba haciendo, que fue la invasión a Bahía Cochino. Y que la logró sortear. O sea, repelió una agresión directa. Entonces, Cuba es un símbolo por donde lo midí. Y mientras dure Fidel, sigue siendo esa Cuba. Porque está ahí. Ahora, hay una mentalidad distinta, de una generación distinta, una generación que no vivió los albores revolucionarios ni tampoco el tufillo de lo que fue la revolución en sí. Y eso la ha vuelto bastante compleja en la realidad cubana. Entonces, hace bastante rato viene este cambio. Pero Cuba, si hay una cosa que sabe hacer, y lo tienen casi pero apropiado en términos de idiosincrasia y de psicología, el cubano y la cubana, es la sobrevivencia. Y entienden que el mundo está cambiando, y entienden que los escenarios están cambiando, y la geopolítica está cambiando. Los cubanos en el último tiempo identificaron muy bien, por ejemplo, el proceso venezolano, y apostaron mucho ahí. De hecho, cuando fue el golpe de Estado del 2002, gran responsable de haber salvado la continuidad de Chávez en ese golpe de abril del 2002 fueron los cubanos. Y eso uno lo sabe de fuente directa, de conversando y conociendo bien lo que ocurrió en abril del 2002, donde muchos no sabían qué hacer, porque tampoco, una cosa es que viene el golpe gorila y una cosa que ocurra. Los cubanos tuvieron un gran, y de hecho por eso los escuálidos o los momios, los fachos venezolanos odian a los cubanos, pero uno odio parido a los cubanos y a todo lo que huele a Cuba. Pues la razón muy sencilla, pues, saben perfectamente que el respaldo político que hay, pues lo tienen con quién, término económico y todo lo demás, pero el respaldo político que tiene el gobierno, que tenía el gobierno de Chávez, era Cuba. Cuba son, han sobrevivido a todo. Saben salir jugando, o por lo menos magullado, pero saliendo vivo, de las situaciones más adversas. Y fueron los cubanos, y sobre todo agentes cubanos que estaban ahí, que estaban apoyando al gobierno de Hugo Chávez, cuando él fue secuestrado, digámoslo, y se habla de que el presidente había renunciado y se había, lo había muerto, o se había suicidado y todo el cuento. Lograron rearticular el movimiento social, entender de que se ganaba en la calle. A Hugo Chávez Fría lo van a buscar al Fuerte Tiuna, miles y miles y miles de personas que iban a dejar la cagada fuera de ese regimiento. Y se termina cayendo el golpe de Estado de Carmona y este, y varios de los expresos políticos que hoy día están ahí en el tapete internacional. De hecho, uno de los primeros que ataca la embajada cubana fue Leopoldo López. Hay videos de eso. El preso político, defensor de los derechos humanos, que lo recibe aquí la gente del bacheletismo y la derecha más recalcitrante, a Canchi lo recibieron antes que ayer preso allá en Venezuela. Leopoldo López atacando, invadiendo la embajada cubana en abril de 2002. Hay imágenes de eso. Pero esas cosas se olvidan así fácil, ¿para qué recordarlas? Entonces los cubanos entienden de que Venezuela está en una posición muy compleja hoy. Fueron los primeros en identificar, en términos de análisis político también, de que Venezuela sin Chávez no es Venezuela con Chávez. Nicolás Maduro no es Chávez. Y entienden eso muy bien. Y saben que hoy día dependían mucho también de Venezuela. Y eso hace también de que busquen alternativas distintas. Y esas alternativas distintas tienen que ver también con llegar a un acuerdo con Estados Unidos, que está buscando un acuerdo. El argumento de Obama es sumamente simple y tiene bastante sentido. De hecho, la encuesta de opinión pública en Estados Unidos, en más de un 60%, apoya esta medida con el tema de Cuba. Porque hay un argumento de peso, de lógica pura, de silogismo, si uno quiere ver así, que es bastante potente. En más de 50 años hemos llevado esta política y no ha servido de nada. Cambiemos la estrategia. Sí, porque no tiene lógica. Si no hemos conseguido absolutamente nada, los cubanos han rendido. No se ha mejorado el tema de derechos humanos, como les gusta decir a los gringos, porque siempre miran la paja ajena. Eligieron esta estrategia. Y una estrategia bien acertada. Y que coincide con un momento determinado de Raúl Castro, ex hombre duro, pero que hoy día es precisamente el llamado reformista a generar cambios, flexibilizar la economía cubana, cosa que viene haciendo hace tiempo. De hecho, las transnacionales en Cuba están hace bastante rato, particularmente canadienses, españoles, están hace bastante rato con empresas en Cuba. Y de una u otra manera quitarle presión al bloqueo, poco a poco, no es de un día para otro, esto es gradual, reactivar relaciones diplomáticas. Y que Cuba en un momento determinado se pueda insertar. Eso de, y con esto vamos a llamar a elecciones en Cuba, es bien pelotudo, porque, bueno, eso la gente que mantiene el cierto grado de ignorancias no lo sabe. Pero Cuba tiene elecciones. Las tiene constantemente y tiene una participación bastante alta, aún siendo voluntario. De hecho, la participación en la elección en Cuba está por sobre el 85%. O sea, cualquier país quisiera en medio. Ojo, y no es obligatorio. Y se vota de los 14 años. Si no me digo, 14, 16 más o menos. No solamente se vota, se puede ser candidato o candidata. Entonces, el tema de Cuba, insisto, uno de los problemas del análisis respecto a Cuba pasa porque siempre está lleno de sesgo. De todo tipo. De hecho, a uno también a rato le jode, porque uno tiene amor en Cuba. Y yo nunca escondí mi simpatía, por ejemplo, con Fidel, que encuentro que es un tipo brillante. Ni escondo todo lo maravilloso que tiene el pueblo cubano, una cosa impresionante. Pero pelotudo todo el mundo no es. y cuando se hacen análisis políticos, se hacen análisis políticos. Y Cuba no es la Cuba del 62, no es la Cuba de Camilo, no es la Cuba del Che, ni nada. Estamos claros de eso. Probablemente alguien podría decir, y Chile no es el Chile del 72, ni nada por el estilo. Pues, totalmente de acuerdo. Pero ese tipo de cosas, y aquí viene una lección, una cosa que uno siempre entra a relacionar. ¿Por qué a uno le molesta una cosa, pero si está en otro país no le molestaría? Y eso es un poco llamativo. Por ejemplo, a mí me molesta el machismo misógino de Rafael Correa. Me revienta. Oye, tiene cosas muy buenas. Sí, pero no por eso me tiene que agradar la misoginia y el machismo de Rafael Correa. ¿Por qué tengo que bancármelo? ¿Sabes que el feminismo es progre porque viene de la pequeña burguesía? Y ahí viene todo un discurso de hueonado de siempre. Y hay que tener siempre cuidado. Si uno se supone que está en contra, porque tiene que ver con un tema de lineamientos políticos y de valores también, de algo, está aquí en la guerra la G. Si en un momento determinado, qué sé yo, uno apoya un proceso político y que llegan, entre comillas, al poder y empiezan a hacer todo lo contrario, uno debe oponerse inmediatamente. Y debe ser enemigo inmediatamente. Por lo que creo que uno, los revolucionarios siempre son enemigos del Estado. Más o menos abierto. En algún momento, en última instancia, uno es enemigo del Estado. El Estado entiende cuál es la función que tiene. Pero, bueno, eso da para un análisis largo. Pero insisto, lo de Cuba. En estos momentos, cuando uno hace la suma y resta, los más beneficiados y los que más han ganado, y cuando se puede decir quién gana en esta, Cuba, por lejos. El que más está ganando en esta negociación con Estados Unidos, porque Estados Unidos, la verdad, no tiene mucho que ganar. Y eso es lo que le reclaman un sector importante político, particularmente de derecha, republicano, los disidentes cubanos, esa mafia asquerosa de gusano que está en Miami. Pues una mafia que ocuparon una lucha política para justificarse. Pero es una mafia. ¿Ustedes vieron esta película donde trabaja Cara Cortada? Cara Cortada, Scarface, de Tony Montana. El weón se presentaba como disidente político. Exactamente. Porque lo que grafica Brian De Palma, que es de la película, es eso. Esa realidad en Miami existió. Y bueno, sigue existiendo. De tipos que venían, no, yo soy preso político y todo el cuento. Que nada, bueno, un weón es delincuente. Que la verdad, no se fueron. Lo echaron en balsas para que lo mandaran a Estados Unidos. Parte de la película, ¿sí?, de Brian De Palma, con el discurso, no los necesitamos, no los, ¿sí?, queremos. Exactamente, así, váyanse. Y lo reciben en Estados Unidos, y bueno, un mafioso de mierda, y armó todo. Y se justificaba con el tema de que él era un disidente político, que iban a derrocar a Castro y todo el cuento. Es una muy buena peli. Bueno, Brian De Palma siempre hace un giro interesante en unas películas que más encima son entretenidas. Pero eso, y particularmente en Miami, bueno, es mafioso, que están preocupados de otras cosas. La verdad, le importa un pepino Cuba. Pero mientras tengan este cuento y sigan recibiendo plata, bueno, este último tiempo no han recibido mucha, por tanto hicieron sus propios negocios. Pues ya no vende tanto el tema de que quieran sacar a Castro. Así como, esta weá está loco. O sea, se juntaron para darle un premio al director de una película que nadie conoce porque nunca existió, que fue Pinochet, po, weón. ¿Se acuerdan de la película Pinochet? Y que premiaron al director. Sí. Y nunca nadie ha visto al director porque nadie quiere reconocer ese bodrio de película porque es asqueroso. Todos alegaron contra la película y nadie la vio. Yo me la banqué y es horrible. Plan Z parece una weá de una factura increíble. No, yo vi la primera escena entera, la primera secuencia. ¿Cuál? ¿Cuando dice abuelito? ¿Cómo es cuando van por la carretera? No puedo aguantar mucho. Bueno, me dio mucha risa. Y siempre fuimos así tan bacanes. No, mijito, antes no era así la cosa. Déjeme contarle cómo fue la historia de Chile. Cuando van camino a la playa. Así empieza Pinochet la película. Yo participaba en documentales falsos, pero eso ya es demasiado falso. ¿Como Mapamundi? Como Mapamundi. ¿Y eso fue premiado? Sí, fue premiado por los cubanos. Por los gusanos. Hicieron un festival. Un festival más, igual de chanta. Pero premiaron al director. Y era como por los derechos humanos, una cosa así. Sí. Y premiaron al director. Y nadie conoce al director. De hecho, lo recibió Juan González el premio. No me equivoco, o alguien de la Fundación Pinochet. Porque el director no existe. Es un Kevin Smith, el director. Es como el ese libro que traje de Antes Después, de Chile Antes Después, que no tiene autor, porque muestra así como con Allende era terrible y ahora con Pinochet es todo bueno. Y uno ve y no tiene autor. Sí. Porque, no sé, les da vergüenza, prefieren el anonimato en vez de estar exponiendo sus caras en cosas tan perversas. Y claro, pues eso mismo. Lo único que sé es que al director le decían bicho. Es lo único que sé. Porque yo sé que no le decían bicho, que quería que le dijeran bicho. Ah, ya, ese otro tema. Que quería que le dijeran. No, pero fuera broma, cuando salió el documental de la película Pinochet que hicieron en el Teatro Caupolicán, de hecho a mí me ofrecieron una entrada, así como para. Yo debo reconocer que decía, bueno, tenía cosas que hacer y estaba enfermo, pero dije, ¿qué voy a meterme, weá, ya? Porque en un momento no me va a aguantar, voy a decir una weá y se me va a venir un montón de viajes encima, weón, increíble. Está lleno de pinochetistas, pero acuático. Y de los pinochetistas que no son acuático. Así piola. No, pero en serio, yo un día, si están aburrido, vean ese documental. Bueno, se van a reír, pero bueno, les va a doler la guata. Así. Pero es mala la película. Estoy hablando mala no solamente en términos de que no tiene un guión, así es como muy mula, así como cabros chicos de tercero medio haciendo una película para el colegio la hacen mejor, sino que la factura del cuento. Bueno, esa película fue premiada por la disidencia cubana en Miami y le dieron un premio, un galardón. Entonces cuando llegan los pinochetistas para acá y dicen, ha sido premiada internacionalmente y todos cagados la risa, y ya, pues bueno, es que huevían, ¿no? No, sincero, en Estados Unidos nos premiaron en un festival de cine. Cuando legalicen el autocultivo la voy a ver. De hecho, lo de difamadores descubrieron que mandaron a comprar el trofeo y cuánto valía, y era una guadalupe barata, así que era el trofeo que se había ganado la película Pinochet. Y todos quisieron, obviamente, entrevistar al director de esa película. Como el premio del alcalde de Plaza de Talca, ¿no? Que también pensé que una vez había comprado un premio. Y de hecho, por eso nosotros hicimos el autopremio falso de La Inmortalidad del Cangrejo, porque lo hicimos un poco citando a ese caso. Pero, en fin. ¿Asumes que fue falso? No, ese fue verdadero. He ahí nuestra jornada del día de hoy, llena de análisis, de informaciones, y nos fuimos en la internacional hoy día, que no es habitual, generalmente lo hacemos los días viernes, pero ameritaba el tema del hackeo, de Hacking Team. Además es un tema nacional, o sea, se genera afuera, pero la implicancia en Chile son totales. Obvio. De hecho, bueno, ayer lo tiramos como a la pasada nomás, porque teníamos recién información medicina que había llegado en la mañana, porque ayer como en la mañana como que todos despertaron, me refiero a nivel global, con esta noticia, porque ocurrió como en el domingo en la noche. Y probablemente en estas semanas que vienen vamos a estar escuchando bastante ese tema. Lo de Grecia, insisto, a estar atento. Hoy día se ven dos cosas en el Congreso que tienen que ver con, uno, el tema de... ¿Ah? Esta parte, cuando, si tuviéramos un buen radiocontrolador, estaría sonando Bob Marley. El cliché del radiocontrol. ¿Cachai? Como, y bueno, se va a legalizar la marihuana. Y empezaba Bob Marley. Show the sheriff. Claro. Siempre es lo mismo. O es el típico como de reggae. Siempre el estigma con los rastafari, increíble. Con el reggae. Es que te gusta el reggae, no fuma hierba. Sí, no todo. Es como, ser punk y ser anarco. Mentira. Pero bueno, la tele genera ese tipo de relaciones. Y la radio como radioactiva y otras cosas. En fin. Y está también el tema del aborto terapéutico que se va a poner en discusión hoy día. Uh-huh. Así es. Atentos. Así que... eso... Mientras tanto, quedan muchos más temas, se vienen movilizaciones, el paro docente sigue, está negociándose hoy día la segunda reunión de la semana de la mesa tripartita, veremos que terminan eso, porque lo que han dicho algunos dirigentes es que vamos a ver si es bueno y va a votación de asamblea de dirigentes, y algunos dijeron no, esto va a votación a las bases como corresponde, si están de acuerdo o no de acuerdo. Lo vemos, porque hay profesores y colegios que todavía están en paro. Así es. Y que no están ni ahí con el tema de las vacaciones, porque no van a recuperar clases. Esa es la amenaza que han hecho los profesores generalizadamente, porque no le han pagado tampoco. En fin, es parte de las informaciones que se están dando el día de hoy. Hoy día hay una actividad, si no me equivoco, déjame buscarla acá rápido, que no está el internet muy rápido en esta parte, que hay una actividad por los montajes policiales contra estudiantes. Y no me ayudan nada. Por lo menos en este computador tiene una gracia que siempre termina. Está hackeado, pero por la misma PDI que inventó un software muy malo que sí. Te hackea a 2 por hora. Maldita PDI. ¿Por qué hacen eso con nosotros? Si somos tan bonitos. No, todavía no puedo meterme. Maldita sea, pero idea hay y la vamos a terminar. Más o menos, ¿en dónde? No, ni idea. Oye, Nicolás San Martín ahí nos manda documental Pinochet de la Fundación 11 de septiembre, dirección Ignacio Seger. Y no voy a ser Juan Pérez, tiene que ser un apellido ahí con cuática. Obvio. Chicos, los micrófonos. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Como decía el Toño, un día bastante internacional, pero obviamente con ribetes nacionales. Y con implicancias nacionales y también, obviamente, y agradezcan que no les leímos la columna de Hermógenes Pérez Conarse. Hermógenes Pérez Conarse, hoy salió bacán. Hermógenes Pérez Conarse. Salió Hermógenes Pérez de Arce. No, ayer estábamos hablando de Hermógenes Pérez, Hermógenes con H, sí. En la noche. Claro, entonces quedó mezclado, pero Hermógenes Pérez con Arce me pareció excelente. Hoy a las 14 horas hay en el foro griego de la OSACH jornada contra la criminalización de la protesta y los movimientos sociales. Van a estar Subverso, Incógnito, Juana Ayala, Bajo Linaje y Artistas por Confirmar. Va a haber serigrafía, almuerzo, sopa y pilla, a propósito de Hermógenes con H, foto y más. Esto es por Felipe, Víctor, María Paz, Natalia, Manuel, Germán, Cristóbal. Libre ahora. El dinero recolectado será entregado a las familias para los compañeros presos. Oye, la cantidad de cabros que están detenidos por todas estas cosas. Y todo indica que va a aumentar. Sí, todo indica que va a aumentar. Y todo indica que justamente ese estado policial que se está mostrando con estas herramientas que denunciamos hoy día son justamente para potenciar ese aspecto policial y de persecución y de contrainsurgencia que está tomando el Estado chileno y sus policías. Así que, por supuesto, denunciar esto. Vamos a también ahí hablarlo un poco también desde el lado más humorístico y hacer bullying ahí a Hacking Team. En la noche a las 23 horas en la Inmortalidad de Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, así que aprovechamos, por supuesto, como siempre, de invitarlos a quedarse en la sintonía de ese programa y, por supuesto, todos los que suenan a través de la Radio Villa Francia. Sí. Bueno, veremos, no me han llegado los pedidos que habíamos establecido. La cuestión, pero yo así haciendo... que hoy día parece que sí o sí va, así que a las 10 vamos a confirmar si va o no. ¿Están cuestionados? ¿Están cuestionados? Sí. No, es que aquí es bastante injusto porque es cuestionado 50-50. El bicho. Sid Bichos. Por hacer documentales malos. Sid Bichos. Nuestro punky Sid Bichos. Que es un desordenado. Saludos a él. Pero ese no se inyecta heroína. Es así nomás. Es así. Salió así. Salió así. Ya, bueno, yo por mi parte también me despido. Que tengan resto de tarde, dentro de lo posible, muy buena. Nos reencontramos el miércoles a las 10:30 con las hijas de Afrodita junto a la Inés. Así que, y eso, nos estamos comunicando durante la semana. Que tengan buena semana. Y por mi parte me despido. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana y con toda la información y con todo lo acontecer nacional e internacional. Bueno, sigue atenta también a las redes de Radio Villa Francia, la programación, a las 2 viene el Noticiero Ciudadano. Hoy día es martes. Estoy viendo aquí Sesiones Galácticas, Democracy Now, también el noticiero que viene a las 2. Chip Informativa no ha llegado. Y tutun, tutun, tutun, el matinal de la repetición a las 6 de la tarde. Y en la noche está por verse. Está por verse. Así todo es la depende cosa. Del miti-miti. Nos estamos reencontrando mañana. Que esté muy bien y tenga una bella tarde y una bella noche a la que hay gente que está escuchando la retransmisión. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio.